La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos esta edición especial del matinal de Radio Villa Francia, el día miércoles 21 de enero del 2015. Comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y quienes lo hacen a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la plataforma de TuneIn y quienes lo hacen también a través de Radio Galáctica. En San Antonio, ahí en radiogaláctica.cl, les mandamos un saludo, aunque sea una semana bastante atípica, esto básicamente porque hemos estado con un montón de trabajo en un proceso también de reestructuración de la radio y paralelamente están los talleres de radio para niños y niñas en el contexto y en el marco de lo que son las colonias populares de Villa Francia, que como todos los años se realizan acá en el sector. Nos acompaña hoy día Alfonso, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos acompañándolo nuevamente después de estos 2 días en que me tuve que ausentar de acá de la emisora, pero acá estamos acompañándolo nuevamente en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en las redes sociales. Un saludo para allá, para San Antonio, a nuestras queridas amigas y amigos de Radio A la Galáctica, donde nace la música. El Alzheimer ahí, Radio sí, Galáctica. Sabes, después de tantos días de estar afuera. A lo Piñera, sí, la Galáctica. No, sin ofender tanto, pues. No te subas al carro lo tampoco. Lo echáis de menos, reconócelo. Todos sabemos que lo echáis de menos. Era simpático, ¿eh? Sí, harto. Harto. Y aquí estamos. Acompañándolo, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Un saludo para todos, también aquellos que nos escuchan en los distintos lugares de nuestro planeta. Por allá por Francia, allá en Estados Unidos y en España. Hay varios lugares donde, en Suecia, donde hay gente que a esta hora o cuando es la repetición a las 6 de la tarde, por esta misma emisora, todos los días se repite el matinal de Radio Villa Francia. Exactamente. A las 6 de la tarde, cada vez que va. Por ejemplo, lo había matinal este lunes y martes. Por lo que vamos a estar revisando este miércoles, haciendo una especie de revisión ya completa de lo que ha ido pasando también en la semana. Tema y de sobra. Vamos a estar revisando lo que tiene que ver básicamente con las discusiones que están llevándose en el Congreso. Por un lado está el tema de la reforma educacional, que ya está tercer trámite constitucional. Otro que ya pasó, el final binominal. Pero ahora falta... Por un sistema proporcional inclusivo. Le pusieron a todos los proyectos inclusivos. Sí. Esa fue la orden del Ejecutivo. Es un sistema proporcional corregido. No. Pero es ahora muy tiene representativo que, ir al, que digamos. Al constitucional, al... ¿Cómo se llama? Al Consejo Constitucional, para que lo revise por petición de la UDI. Sí, porque sí. Tiene que pasar al Tribunal Constitucional, claro. Obviamente. Al tribunal. Y era más que esperable. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son, en definitiva, las cosas distintas que va a tener del sistema binominal? La única que uno puede decir hoy día con propiedad es que ya no hay sistema binominal. Nada más de eso. Ya. ¿En todo el país? Sí. Tengo entendido que habían partes donde... No, es que es un sistema proporcional corregido. Lo que usted no va a tener es que si va a votar por alguien, esa persona solamente por el hecho de tener más votos va a ganar. Eso no va a ser así. Es un sistema proporcional corregido. Es un binominalito, por así decirlo. Pero no es un binominal que está basado en esta lógica del 66-33. No. O sea, ya no el tercero sale gana y el segundo se va para la casa, como antiguamente. Puede que ocurra, claro, este siempre y cuando, claro, porque por lista y todo el asunto. Sí. Es bien complicado porque todavía hay cosas que afinar en términos concretos. Tenemos la costumbre acá de que se establecen un montón de titulares. Hemos acabado con el final binominal y todavía falta discusión y todavía falta que le corten cosas. ¿Sí? Pasó con el tema de la reforma educacional también. De hecho, ayer querían empezar a hacer la discusión cuando todavía ni siquiera estaba emanado el texto. Para explicarlo en términos bien simples, los parlamentarios iban a ir a votar sin haber leído el texto porque todavía no emanaba de la comisión que se había desarrollado. Así funciona este país. Pero el tema tiene que ver con qué es lo que se está discutiendo y, en definitiva, qué es lo que la clase política se está dando a sí misma. Y este sistema proporcional corregido cambia el binominal, obviamente, pero lo cambia por... Es como hemos dado un gran avance hacia la democracia. Fue de 2 centímetros. Van por Charqui, más o menos. Ni tanto. A ver, porque el sistema binominal en sí era una cosa bastante... que atrofiaba bastante cualquier proceso democrático dentro de ese marco, que uno puede entrar a discutir respecto a lo que opina o lo que se entiende por democracia, que es bastante ambiguo. Pero alteraba bastante la realidad, porque esto del 66 es igual al 33 y establece de una u otra manera una dualidad política para mantener la estabilidad política, que es básicamente la tesis de Jaime Guzmán. Es bien complicada. En cambio, cambiarlo por una cosa que está unos centímetros más allá, poquito más allá, que... saca esa proporcionalidad del 66 igual a 33, pero establece otra que tiene que ver con los equilibrios políticos. En definitiva, lo que se hace acá tiene que ver con lo que más le convenía a la clase política, no lo que más le convenía a la gente. Obvio. Y en ese sentido, acá sí se va a hacer mucho más fácil hacer el crear partido. Sí. El papel hasta ahora es cierto, pero falta toda una reglamentación que tiene que ver con requisitos que se han agregado respecto a eso. Hoy día se podría hacer con 200 personas, incluso en algunas zonas se podría hacer con mucho menos, que venía siendo como zona extrema. Y eso haría de que pudieran haber muchos candidatos, que aumentaría el caudillismo y todo, pero esos tienen que, básicamente, para obtener opciones reales, ir en un pacto. Entonces empieza este tema de la alianza. Y básicamente hay un problema que tiene que ver con el redistritaje, y que va a hacer que de una u otra manera tengan mayor probabilidad de ganar, está hecho para eso, a los partidos que ya están oficializados y que tienen ya instalada una máquina electoral potente. O sea, los las personas que vayan por cuenta propia, las posibilidades son casi nulas. Casi nulas. Sí, sí, sí, es que van solo solitos, claro. Sí, van. De hecho, se ha hablado muchísimo de cierta gente que, por ejemplo, en el sistema binominal logra romperlo. Y generalmente hay factores que hacen que eso sea posible. El caso de Bianchi, que era un tipo bastante conocido, probablemente no para las nuevas generaciones, pero sí para la gente un poquito más vieja. Que son los que más votan. Ah, y que son quienes votan de verdad. Claro. El nicho electoral potente. Y el caso de Bianchi, que gana en Magallanes, logra romper el binominal. Y pasa lo mismo con el caso de Gabriel Boric. Sí. Pero el caso de Gabriel Boric, él dice, bueno, yo gasté 17 millones de pesos. Sí, pues, pero estuviste un año en pantalla. Claro. Siendo conocido, una pantalla gratuita, que le presente la fecha, y como este país es centralizado, que le presente la fecha, tiene notoriedad inmediatamente. Que es un tema no menor para entender cómo funciona de una otra manera el tema del sistema. Y este proporcional corregido, por eso también vino una suerte, ¿se acuerdan? Sobre todo como a finales de los 90 y en el 2000 fue muy fuerte. Esta, por así decirlo, moda de los partidos de ir a buscar gente famosa o gente conocida o gente cantante, que aparecía en la tele. Gente que salía en la cualquiera tele. Cualquiera modelo, sí. Tramoya, cualquier cosa que saliera en la tele con cierta regularidad era bien vista. ¿Por qué? Porque eso te da un plus. Y que es precisamente el tema de... Te abarata un poco los costos en términos de la campaña, por razones obvias. Y la gente te conoce. Y la gente te conoce, por tanto referencia, porque hay estudios que avalan precisamente que la gente vota por lo conocido, no por lo desconocido. Y por eso es bien complicado, de una otra manera, cómo quedaría el panorama, siendo que hay ajustes que todavía faltan. Pero básicamente este tema del redistritaje, se llama inclusivo porque hay una cuota en términos de mujeres para que sean candidatas. Claro. Entonces deja un 60-40 y que un 40% sería medianamente elegido y van a primaria, el resto no. Es bien enredado este sistema proporcional corregido. Por eso es una corrección a lo que había. No es un cambio, una transformación. Por eso, básicamente, algunos lo que han intentado plantear es la cuña de acabamos con el binominal. No en profundizar mucho en qué consiste esto, porque el triunfo para algunos es acabamos con el binominal. ¿Con qué? Con algo un poquito mejor que el binominal. Pero está dentro de la lógica el binominal. No es el tema de la dualidad en sí, es el tema de la estabilidad política, conveniencia de una élite. Es el principio que fundamentaba el binominalismo por Jaime Guzmán. Y esta estabilidad política permitía la inversión, permitía el negocio y la estabilidad de la Constitución. Cosa que no se ha alterado con este cambio también el binominal. No, ni se va a enterar tampoco. Entonces, hay gente celebrando, bueno, está bien que celebre, porque el binominal es el principio, el tema de la dictadura. Porque hay gente que pelea contra la dictadura, no contra el capitalismo. Para que claro, entendamos en términos de la proporcionalidad de izquierda obvio, hoy. La Democracia Cristiana peleó contra la dictadura después de que ya estaba instaurada. Pero eso no quiere decir de que ellos sean anticapitalistas, antiimperialistas, para nada. Entonces, de ahí ya comenzamos a ver de que el asunto político de los partidos políticos, de los pensamientos políticos en el país son así, van por ese camino. Exactamente. Bueno, son parte de los temas que están hoy día en la palestra. Por ejemplo, está esta discusión también por otro lado de la reforma educacional. Estamos hablando de 456 indicaciones, donde hay bastante ambigüedad con ciertas cosas. Hay ambigüedad en términos porque como son muchísimas indicaciones, hay algunas que incluso se contradicen. básicamente hay cambios que tienen que ver con temas del lenguaje, el tema inclusivo, el respeto a los derechos humanos, y un montón de cosas que ya le hemos visto. Les recordamos la discusión que una vez tuvimos con la LEGE. Pero por otro lado, está esta cosa de que tiene que ver, básicamente, como para entenderlo, es que se cambia algo, pero no se cambia lo medular. Por ejemplo, tiene que ver con un articulado en el principio de este proyecto de las indicaciones, que tiene que ver con el tema de los padres. Los padres velan por la educación, porque así está establecido en el artículo 19 de la Constitución, insisto, 10 y 11, si no me equivoco. Y acá hay cambios respecto al tema de que el Estado garantizara, sin cambiar la Constitución. Porque claro, no se ha cambiado el artículo 19, pero por si acaso. Por tanto, la educación no es un derecho. O sea, se habla todo el rato en términos de lenguaje que fuera un derecho, pero en lo medular, donde tiene que ser un derecho, no lo es. Que es precisamente en la Constitución. Y eso es un poco también lo que explica estas confusiones que se han generado y que se empiezan a pelear entre ellos y todo. Porque, claro, porque están tratando de emular derechos y, por tanto, no es lo mismo decir sí, se va a permitir la selección en ciertos casos. De hecho, decir que se va a ocupar el 30%. A ver, todo el día lo que se está prometiendo es impracticable porque no hay como cresta fiscalizarlo. No se ha hecho la fiscalización en todo esto casi 25 años. Y casi 22 años o 23 años ya fuerte que viene esta educación de copago, particular subvencionada, donde empieza esta monstruosidad en términos de la educación que tenemos en Chile. Y si uno lo mira bien, la pregunta que cae de perogrullo es ¿cómo cresta se va a fiscalizar? De hecho, la pregunta para todo tipo de leyes y la pregunta para todo tipo de reforma es ¿cómo cresta se va a fiscalizar si lo que adolece está estos gobiernos, indistintamente de quiénes, es precisamente de fiscalización, porque nunca se ha invertido ni se ha generado la infraestructura de fiscalización, porque nadie quiere ser pillado y nadie quiere pillar. Oye, entonces vamos a tener fiscalización, la ley lo dice muy explícitamente. Tenéis 5 funcionarios para todo Chile para fiscalizar eso. ¿Cómo crees que lo vais a hacer? Y eso es en todas las instituciones, ¿eh? En todas las instituciones de carácter gubernamental, donde se deben fiscalizar, no se fiscaliza, porque no hay fiscalizadores, hay plata, no ponen plata para contratar fiscalizadores y poder hacer un trabajo concreto y un trabajo a conciencia. Y eso sin sumar un factor que no es menor y que aparece y que se están haciendo todos los boludos acá, que tiene que ver con el tema de la corrupción. El fiscalizador, de una u otra manera, se corrompe. Exactamente. Porque desde el año 2009, desde el año 2009 poco. Se sabía perfectamente de que se estaba armando y había una red funcionando en el servicio puesto interno. Hay informes del 2010, hay informes del 2011, hay informes del 2012 respecto a gente que había detectado que se estaba haciendo esto en términos de la devolución tributaria del PPMU. A propósito del fraude del FUT, me refiero, que esta cadena armada con Iván Álvarez y compañía, que están en prisión preventiva. Hay mucha gente presa. Sí. De hecho, el otro día me desayunaba, porque yo sé que había varios que estaban presos, pero me desayunaba con la cantidad que había. No había contado a todos. A propósito del caso del fraude al FUT y que deriva en el caso Penta directamente. Hay partidos respaldándolo a ellos, por tanto, de otra manera, están en prisión preventiva y otros están en arresto domiciliario, que lograron cambiar algunas cautelares. De hecho, no, obviamente, otro había vuelto a la capitán Javer. Pero claro, el fiscalizador, que no son muchos, se corrompe. Y de una u otra manera crea sus propios mecanismos. ¿Cómo se fiscaliza en definitiva? ¿Cómo se genera de una u otra manera? Cuando tú le vas a preguntar al Cerver, no tenemos cómo fiscalizar. Y fíjate que todos, y ya hasta la altura es chiste. Vamos a hablar del yate, vamos a hablar de cómo sigue el caso Penta, que cada vez tiene más aristas, y se armó la hebra que anunciamos hace un buen rato que se iba a armar. Que es la hebra que está sacando por este lado Sokimich, y que están todos reurgidos. Porque Sokimich pone plata en las dos mesas. Va a jugar a la ruleta y pone ahí en todos los números. En rojo, rojo y negro. Ningún problema. Claro. Y todos los números es posible. Sí. Y esa va. De hecho, fue sorpresa para pa muchos y para otros no tanto. Pero la pregunta que se da acá es cómo funciona esto. Pero lo que iba era con la gente del CERVEL. Todos se sacan los pillos con que... El otro día escuchaba para meterlo desde el PC, desde la UDI, desde el PS, desde el PH, desde todos. Oiga, pero el CERVEL dijo que estaba todo bien. Pero si todos sabemos que el CERVEL no sirve para nada. El CERVEL no sirve para revisar que esa cuenta esté bien. La misma CERVEL lo ha dicho. Y lo saben perfectamente. Pero una manera de retrasar cualquier cosa que pueda hacer o incomodidad. Mucho más simple decir, esto fue y punto. Claro, CERVEL lo hizo, lo aceptó, lo aprobó. No, pues eso están diciendo. Pero y la verdad no está ahí. ¿Por qué? Porque sucede no que tiene cómo no hacerlo, tiene cómo CERVEL. Hacerlo. Claro. Y no es un tema así, incluso, un poquito triste, pero no es un tema así como el CERVEL. ¡Ah! ¡Qué desprolijo el trabajo de CERVEL! ¡Ah! ¡Qué poco! No tiene cómo. No. ¿Cómo hacer? ¿Con qué sacan elecciones? ¿Con gente que está muerta y está votando? ¿Con votos que se pierden? ¿Y que después aparecen en otro lado? ¿Y gente que no va a votar porque no está ni ahí? O sea, apenas pueden con eso. Pero no están facultados para eso. De hecho, lo único que se puede hacer es al Ministerio Público y en el Ministerio Público o el Servicio Puesto Interno, que refrenda después al Ministerio Público, se pueden abrir este tema de la puerta reservada y empezar a revisar. De hecho, uno esperaría acá, cosa que nadie va a hacer probablemente, o probablemente no van a pedir en el Congreso, ni desde los distintos timoneles de los partidos, es... ¿Sabe qué? Hay tanta duda en la ciudadanía y está tan desprestigiada la clase política, los políticos. Este discurso lo han dicho todo este último día. Bueno, investiguémoslo a todo. Tenemos las manos limpias. Investiguémoslo a todo. Claro. Sacaba a Chile. Sacaba el Congreso. Sí, sí. Al momento que lo investiguen a todo, que a la cagada. Sí, lo sabemos eso. Claro que sí. Po. Y todos siguen escudándose con que el CERVEL encontró todo bueno. Ah, no hubo ningún reparo al CERVEL. El único escudo que les queda. Po. El CERVEL no está para eso, ya está a la altura. Y no tiene cómo hacerlo. De hecho, CERVEL le dijo que estaba todo ok a Ena von Bahr, le dijo que estaba todo ok a... Claro. Iban a decir... Oye, pero es que, bueno, es que ellos hicieron el tema por al lado. Bueno, eso es lo que se está dudando de todos ustedes. Si realmente lo que declararon fue así. Si las devoluciones de que se hicieron en base a lo que ustedes supuestamente gastaron en las campañas políticas es efectivamente así. Porque también se convirtió en otro negocio. Sale ahora al baile Marcel Clot, que lo andaba muerto. Andaba de parranda. Ya. Yeah. Va a acusar al Partido Humanista diciendo que había hecho boleta ideológicamente falsa. Debo reconocer que yo vi dos entrevistas de Marcel Clot. La original, donde se inicia todo esto, que fue en la Radio Universidad de Chile, si no me equivoco. Que esa no la vi, la escuché, porque formato radial. Está ahí, que la mandaron a algún amigo, la escuché completa. Y la entrevista que a raíz de esa da en CNN Chile. Perdonen lo esquizofrénico, pero como hay mucho tema que estar, lo vamos a ir profundizando ya más dando y a medida que también ustedes vayan aportando con aquello. Porque aquí salió al baile el Partido Humanista, a propósito de las boletas ideológicamente falsas, a propósito de ocupar esto para autofinanciarse, que se... Y la denuncia que hace Marcel Clot, y lo pueden escuchar, es, yo vi, cuando estábamos en campaña, porque hay gente que dijo, no, esto fue después, el tipo dice, yo no sé si tiene problemas Marcel Clot con cosas que dice y después no recuerda cómo las dijo, como le pasó con el Diario Financiero en algún momento determinado. Pero uno es súper preciso con ese tipo de cosas. Dijo, yo vi durante la campaña un montón de prácticas y todo el cuento. Uno no sabe cómo cresta funcionaba esa campaña presidencial. Si se odiaban todos, pero parecían todos felices. Cuando se fueron a presentar ahí a la Avenida Brasil, todos felices, vamos para adelante y todo el cuento. Porque eso hace de que la gente no confíe en política. De que hay gente que está pegada con moco. Que está pegada por una cosa que se llama necesidad. Y en la primera de pegarse, cambio salen pegando todo, cada uno para su lado. Y después todos, no, si estábamos todos claros, si este era así, era así, y todo el cuento. No, se alianza a cualquiera. Gente que un día dice, no, yo a las votaciones no voy porque soy malo, porque perder el tiempo, y después andan pegando carteles. ¿Ah? Sí. No, es que hemos considerado que este partido y este representa a nuestro pueblo, y a los tres meses están en otro partido, criticando al anterior que tres meses estaban antes. Y después dice, es que la gente no tiene conciencia, porque nosotros llevamos trabajando un montón de tiempo por el poder popular y por la revolución. No, la verdad. Así como dirían los prisioneros, buena onda. Nada más que eso. Pero pasaba mucho en términos de la campaña, Marcel Clot, que algunos terminan la campaña y empiezan a tirarse mierda. Es mala. Cuatro que también cosa, cuatro bastante injusto. O sea, discúlpame, Marcel Klopp, yo creo que tiene todos los defectos que podamos encontrarle a alguien. Pero me parece bastante patuo de gente de tirarse contra Marcel Klopp cuando lo apoyaste. Claro, o sea, darle vuelta a la espalda o enterrarle el puñal por la espalda cuando no corresponde. Claro, porque en definitiva... O sea, si estáis con alguien, estáis hasta la última. Muestra que tú también eres una persona hipócrita. Claro. En términos políticos. Porque aquí no estamos hablando de buena onda, mala onda, o de un tema de caso laboral. Estamos hablando de temas políticos. O sea, estás dispuesto a bancarte a alguien que odias completamente solamente por un tema... Ah, no, es que el proyecto era más importante. No me vengan con esa vaina. No me vengan con ese discursito de C, ¿cachai? De que el proyecto, pero las diferencias no importan. Porque no te la compra nadie. Ahora... Lo que hace Marcel Klot respecto al tema de la boleta ideológicamente falsa, que se pedía, o sea, hacían rendir cosas que no estaban, de que se instalaban candidatos que de una u otra manera no habían ni trabajado, pero habían puesto plata. ¿Y siendo candidato permitiste eso? Porque eres cómplice, en definitiva. Claro, porque es parte del cuento. Y está a la cabeza todavía. Hay gente que dijo, oye... Yo porque la pregunta de Perogrullo es, ¿por qué se demoró un año para decir esto? Lo saca ahora. Es una pregunta de lógica, ¿no? Claro. ¿Qué te preguntarías tú, por ejemplo? En el momento mismo, cuando estoy viendo que está la situación dándose, por un lado la denuncio al interior y trato de que esa, o no trato, sino que exijo que eso se aclare. Ya, si por A, B o C pasó el momento... No se hizo aquello que tenía que haberse hecho. Lo lógico es que si tengo algo que denunciar, lo denuncio en el momento, cuando corresponde. Y no cuando se están dando ciertas situaciones políticas de derrumbe de ciertos sectores políticos, de que está saliendo olor a podrido. Ah, entonces aprovecharse de la circunstancia y decir, ah, no, acá también ellos hicieron lo mismo para salvarse él. Y eso es feo, o sea, se está salvando solo. Medio lumpenesco el asunto. Es que salvarse solo en definitiva porque, bueno, a mí lo que me complica es que habían candidatos que se imponían solamente porque venían con plata y ya ese yo voy de candidato. Es el proyecto político que se está ofreciendo, porque eso, el proyecto político no es lo que tú escribes, es lo que tú haces. El proyecto político no es la consigna. No son las promesas. ¿Cómo va a avanzar? No, pero si fuera por eso. Claro. Yo, no sé, cualquiera podría tirarse a candidato y decir: en 10 minutos yo les tengo que cambiar la constitución. En una hora hay que educación gratuita y de calidad. Fácil, claro. Prometer no hay. Nada, ¿cierto? Pero cuando tú sabes que no tienes muchas posibilidades de salir elegido, puedes prometer lo que se te ocurra, po. Entonces, el tema acá es, a ver, uno que hay un delito, y aquí hay una imputación de delito, y a renglón seguido dice, pero tengo cómo probarlo. Entonces, ya, a ver, está acusando a este partido que tiene boleta ideológica, y dice esta palabra, ideológicamente falsa. Y yo no cacho que no cacha que es ideológicamente falso. En serio, porque lo dijo en Radio Universidad de Chile. Y dijo porque hacían esto y esto. Y eso no es ideológicamente falso. Pero bueno, porque como varios entran las cuñas de una otra manera en la noticia y no saben en definitiva qué es lo que están diciendo en sí, pero está de moda. En términos de una boleta falsa o no, hay diferencias por el tema ideológicamente falso para el Ministerio Público. Claro. El punto es que igual es grave y por tanto, disculpa, el Partido Popular tiene que ser investigado. Me imagino que Marcel Clau, la gente que lo acompaña, tendrá que hacer una querella, porque aquí hay un tema de fraude al fisco, que es lo mismo que está pasando con la UDI o no, en el caso de que lo hubiera. Bueno, para eso de una otra manera tiene que hacer la denuncia. Pregunta Arnaut si están en vivo o están retransmitiendo. Es una retransmisión, Arnaut. Esto es una retransmisión. Severina, si está este, no concurses, porque es una retransmisión. Y sí que el problema ahí, el problema con el lo de Marcel Clot, tiene que ver que desencanta mucho más la política a ese sector que creen que la elección iban a ganar 2 millones de votos y que salen. Que es un poco también lo que se decía en campaña durante el tema de todas las monedas, que terminan todos, la mayoría peleados. Y hay gente que sigue con Marcel Clot y que dice, bueno, nosotros seguimos en un proyecto. Está bien. Y otros que dicen, no, esto fue lo peor que hicimos en la vida y todo el cuento. Y otros que se hicieron los giles nomás. Como gente que tuitea, qué sé yo. Esto no es una retransmisión. Estamos en vivo. Entonces, el tema acá es que yo sí hay una cosa que rescato o que podría rescatar de lo que ha pasado con Marcel Clot, que, bueno, hace la denuncia, sale todo el cuento y ya después baja. Gente se lo va a decir, esto lo denunció Marcel Clot hace mucho tiempo. Yo le dije, oca, manden el link de la denuncia respecto al tema del Partido Humanista ocupando boletas falsas y todo el cuento. Sí, sí, lo vamos a mandar y todo el tema. De 3-4 personas que dijeron eso, todavía estamos esperando. No pasa nada. No. No. Porque nunca dijo eso. Dijo, es una retransmisión interactiva, dice Sebastián Fari. Exactamente. De hecho, pensamos todo lo que nos iban a decir porque nos conocemos tanto. Claro. Eso teníamos la respuesta. No como, ya. No como esos chantas de la inmortalidad del cangrejo que hacen retransmisiones falsas y le van contestando a gente que no. No, nosotros calculamos pero exactamente lo que iban a decir y cómo íbamos a interactuar. Claro. Sí, lo que se están sumando, le damos la bienvenida. Mira, todo calculado teníamos acá. Le damos la bienvenida. Y entender en el contexto también en el que estamos sacando el matinal, de que hay un montón de actividades en la que está la radio. Mando ahí saludos también a la gente de Osorno, que dije, bueno, no íbamos a ir. Pero es que están llevando a cabo el CEPIAL, que es un encuentro potente respecto al tema de comunidad, de medios de comunicación, de trabajos, de procesos. Interesante, allí en la Universidad de Los Lagos, y le mandamos un saludo para allá. Un saludo para ellos y que salga todo bien y que logren las metas que se han propuesto. No pudimos estar físicamente, pero mandamos ahí también nuestro aporte para allá. Ahora dice Arnauta, Liven Barcel Alón. Ándale, ándale. ¿Quién te viera y quién te ve? El punto es que algo que se puede rescatar eso es que yo creo, no sé ustedes ni tú, Alfonso, pero deberían investigarse todos. Obvio, sí. Sin excepción. Sin excepción. Todos. Es como la denuncia que salió sobre el PC, que habría traído plata de afuera y que se iba a investigar caso esta plata era de extranjero o no y todo el asunto. Así como está el asunto del yate y como está el asunto de Penta y ahí suma y sigue. Entonces, obviamente, cuando hay una situación de esa naturaleza dentro de la clase política, lo mínimo es que la misma clase política ponga los papeles encima de la mesa y diga, aquí están nuestras cuentas, aquí está nuestro camino, aquí está nuestra historia. Juzgue el pueblo. Sería lo más lógico y sería lo más democrático. Uh-huh. Porque de lo contrario, no estamos dentro de una democracia. Estamos dentro de una dictadura del Congreso que ellos hacen y deshacen y juegan con nuestro dinero. Que hay un problema respecto a eso. Es creer que la dictadura y las democracias son dos entes antagónicos. No, no son antagónicos. Están el uno justifica al otro. Po. Exactamente. El sí justifica al no. Dios justifica al diablo. Es toda esa cuestión, esa dualidad que existe en todo. No, pero no es esta dualidad en términos de que uno está a otro porque la justifica. No, que son parte de lo mismo. Claro, de hecho, hay un texto interesante respecto al tema. Las democracias están establecidas porque es un sistema favorable de una u otra manera al capital, y se ha establecido de que la democracia es el sistema imperfecto, pero a lo mejor el que más se adecua al hombre, porque eso no instalaron. Claro. Porque son las democracias representativas, las occidentales, las que conocemos, pues no son democracias participativas, no son... Oye, vamos a cambiar el binominal. Oh, hemos dado un avance a la democracia por un sistema proporcional corregido. Le vamos a poner inclusivo para que suene mejor. Entonces le vamos a poner sistema proporcional inclusivo. Originalmente se llamaba sistema proporcional corregido. Ahora somos más democráticos. Ya, entonces el que saca más votos gana. No. ¿Pero cómo? No, porque va a ser proporcional, pero va a ser distinto el binominal. Ah, ya. Ahí estamos. Así que me envía Cristian Fábrega... respecto al tema de un huelquén, de las impactantes imágenes de el huelquén que tiene la... ¿cómo se llama? Comunidad mapuche, la comunidad Antonio Payao del sector de Colcuma, que resultó violentamente golpeado y baleado en pleno cuerpo con balas de acero por efectivo de carabinero. Y son realmente impactantes las imágenes. Tiene todo abierto. Pasa lo mismo con otro comunero que está detenido en la parte hospitalaria de la penitenciaría, que fue trasladado, perdió el ojo ya, trasladado al Hospital Salvador desde la UTI de Temuco. De hecho, vamos a estar hablando en un rato más con la Lamián respecto a esa situación. Y a nadie le importa mucho. Así que vamos a estar revisando eso también. Así que agradecemos ahí también la interacción, que también teníamos prevista, porque esto está en una retransmisión. Ah, de veras. Y mando saludos también a la gente del multiuso que está ya mandando saludos. Un saludo para ellos, saludo para los niños que están que ya están juntándose para tomar desayuno, supongo, ya estarán tomando. Yo desayuno. Creo que parece que terminaron ya. Ah, ya. Bueno, ¿qué sí, avisen ahí? Pero ahí después. Están reunidos y preparándose para sus. Y hoy día a las 4 de la tarde, como mañana a las 4 de la tarde y el viernes a las 4 de la tarde del viernes, vamos a estar con programas de niños que han estado trabajando ahí. Es lo que hay. Claro, está bien. Vamos a tratar de que salga bien. No, han trabajado harto. No, está bien. Está bien de que de hecho, niños... es más, podrían perfectamente reemplazarnos a algunos. Bueno, estaría. Los niños es importante que vayan relacionándose y vayan integrándose en esto que es la... o se vayan encariñando con lo que es la radio para que en el futuro sean ellos los que tomen las riendas. Ya, está buscando la jubilación, Alfonso. Pero la vida es así, es un camino y llega el momento en que tiene que ser reemplazado. Al final la vida sigue igual. Ya, buena, Sandro. Pero si tú soy el Sandro de la radio. No, entonces, ya. Uy, lo el Sandro eres tú. Tú eres cuando, el que le gusta cuando cantar. Cuando mueve la pelvis a los Elvis. Así, le gusta cantar como Sandro. Se siente Sandro, ¿eh? Sí. Así que, a ver, tenemos dos cosas. Uno de lo que en definitiva es la democracia y otro que tiene que ver con la sospecha fundada que hay respecto a la democracia y sus representantes. Actualmente, esta democracia, insisto, democracia representativa, que se asumen que tienen un nombre, así como nos representan, cuando no es así. De hecho, las leyes que están haciendo son a medida de una élite. De hecho, este sistema proporcional corregido o sistema proporcional inclusivo está hecho para los propios partidos, y lo único que celebraron fueron los partidos. Y la gente asociada a los partidos que cree ser más o menos ciudadana, qué sé yo. Pero uno no vio un desfile en las calles ni nada por el estilo celebrando, ni vio fuego artificial respecto al tema del fin del binominal, porque la verdad no sé si le importa mucho o poco, porque la verdad ya sabe cómo funciona este uh-huh. cuento, pero sabe que el cambio es para ellos, no para el resto de la gente. No beneficia en definitiva a decir, bueno, que gane la persona que sea más representativa, por ejemplo, de una zona. Un sistema, qué sé yo, de elecciones donde se privilegie de una u otra manera a alguien, dirigentes locales, dirigentes naturales. Y que de una u otra manera ellos sean los representantes de sus propias comunidades en un parlamento. No. No, vamos a seguir con que este se va a ir a otra región que no conoce, pero tiene una casa inscrita a nombre de él y que por tanto en términos está dentro de la legalidad y así, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Entonces, va a seguir ocurriendo eso. Sí, no de cambia. Todas maneras, no va a cambiar. Además que, claro, pues llega alguien que nadie lo conoce, que no es del barrio, que no es del sector, que nadie sabe que de dónde apareció. Como dices tú, arrienda una casa porque ni siquiera la compra, sino que la arriendan. Dan cuenta de su nueva dirección, qué sé yo, un par de meses antes de la elección. Y ahí se instalan hasta que, si salen elegidos, allá. Si no salen elegidos, entregan la casa, se van y aquí no ha pasado nada. ¿Y qué pasó con toda la gente que anduvo y que creyó en ello y que pensó de que este tipo nos va a ayudar para sacar adelante, qué sé yo, la comuna o el distrito? No, al tipo no importa un carajo, se va nomás, chao. Y si se quedó, se quedó, pero ya no lo van a ver hasta las próximas elecciones, cuando vaya a las ferias libres, cuando vaya a caminar por las calles y vean su retrato puesto en todas las esquinas, en todos los postes. Que a pesar de que está prohibido ponerlo en los postes, igual los ponen. Entonces, la gente ya no puede, ya no cree en los políticos, y es por culpa de los políticos. Si la gente está decepcionada de la política, es por culpa de los políticos. Si la gente ya no quiere ir a votar y ya no quiere saber más de nada de esto, es por culpa de los políticos. Entonces, hay gente que vota por interés. Porque el amigo del amigo, porque a lo mejor me va a conseguir pega, porque con este compadre yo voy a poder lograr un bono extra, porque yo voy a lograr que se me apure poder tener la casa. Pero fuera de eso, no hay más. Hay solamente una conveniencia momentánea, económica, y se acabó. Uh-huh. Pero no hay ese compromiso que había antiguamente, por ejemplo, cuando se seguía un candidato, cuando se hacía la campaña por él y se creía en sus proyectos. ¿Por qué? Pero en ese tiempo habían otros vicios igual. ¿Ah? Habían otros vicios. Por supuesto ahí. Que habían vicios, íbamos a decir. No, que el tiempo ha pasado mejor. No. En ningún caso es así, ni tampoco vamos a decir de que en esa época no había corrupción o que en esa época no habían falsas promesas. No, igual las habían. Pero, no sé, la gente, a eso, si yo no voy a que si los políticos son mejores o peores, yo te refiero a que la gente todavía tenía fe y creía en los políticos. Y eso, debido a toda la sistemática forma de actuar de los políticos, ha hecho que cada día se vayan desprestigiando cada día más y se vayan quedando más solos y la gente vaya creyendo menos en ellos. A eso me refería. Yo no estaba haciendo una comparación de que los políticos antiguos eran buenos y los de ahora son malos, que todo tiempo pasado fue mejor o cosas por el estilo. No. No, para aclararlo, porque se leyó así como antes hacían campaña de esta forma. Pero era antes, ¿por qué? Porque la gente todavía creía en ellos, po. Ahora ya nadie cree. Y ese es el asunto. Se decepcionaron completamente. O sea, hay gente todavía. Hay gente que necesita pega. Creen la pega que le van a dar, el bono que le van a dar, las posibilidades de casa que puede tener, más allá nada. Uh-huh. Es que el tema está básicamente lanzado desde ahí, que tiene que ver con el tema de conveniencia. Claro. Estoy leyendo acá, obviamente, en una retransmisión, Lo que dice Sebastafari, dice, a propósito de lo que pasó con el yate Gate o el yate de Bachelet, qué sé yo. Es grave. ¿Cuál es la lista de invitados? ¿Cuántas veces han cambiado de versión? ¿Por qué? ¿Cuál fue el monto del cheque? Porque dice él que le dan risa a los Bachelover apelando al desempate para justificar lo del yate Gate. En fin. Respecto al tema del yate. Respecto al tema del yate. Hay una cosa bien llamativa que la vamos a revisar un rato más porque merece una cápita donde se ordene paso por paso de un montón de lisa y llanamente mentiras que se han dicho. Hay gente que hay no, una cosa es contradecirse y la otra cosa es mentir. Acá se ha mentido. No había no contra, decir que había un contradicciones solamente es como decir aquí había una irregularidad cuando estamos hablando de corrupción. Es un eufemismo. Acá lo que se ha hecho es mentir. Se ha mentido en la cara de todo. Y hay gente que eso no le complica porque como es su partido o es su sector, no, lo que busca la UDI es empate. Ya, fíjate que yo no soy de la UDI y yo quiero saber qué pasó con el tema del yate. ¿Me van a decir que estamos empatando? No, van a decir que le estáis haciendo juego a la UDI. Ya, perfecto. Pero yo no tengo que pactar con la UDI como ellos. No. Por tanto, ¿me va a responder lo que está pasando? Tiene que ver con eso. Porque, a ver, el binominal se corrige, en definitiva, por una cosa que es bastante penca, pero se sigue ocupando la discusión binominal. Y esa la ocupa un sector. Y lo ocupa para con todos los sectores. Porque lo binominal se establece como forma de estabilidad de presentarte el mundo en dos partes cuando está compuesto de muchas partes. Es como la televisión. Vamos a discutir sobre gente que está a favor o en contra de la reforma tanto y te ponen a los mismos giles de 25 años que llevan cientos de años probablemente en la élite poniendo su visión y su visión. No te están mostrando a la gente. Que tiene una visión distinta de esas reformas o que tiene una visión distinta respecto a cómo lo puede perjudicar. Porque no es el sostenedor de un colegio, porque no es, qué sé yo, el empresario que se dice pyme. Aquí todas las grandes empresas tienen pyme. Sí. Porque todas ocupan el multiroot y todas ocupan distintas formas para poder pasar como pyme. Y como pyme tiene mucha más ganancia que como gran empresa. Por eso cada vez que se quiere de una otra manera suavizar una reforma o se quiere de una otra manera una reforma adecuada a sector productivo X, se ocupa el discurso de las pymes, porque también lo son. Sí, po. Y que las pymes van a salir perjudicadas. ¡Pobres pymes! Y son ellos mismos. Dice Rosilva, el principio de proporcionalidad territorial se vulnera, perjudica a los pobres urbanos, los que menos votan. ¿Qué democracia? Sí. De hecho, el tema es dejar las cosas como están. De hecho, pasa lo mismo, insisto, con la reforma educacional. Pasa lo mismo con la reforma tributaria. Dicho sea de paso, si ustedes investigan cómo se desarrolló la reforma tributaria, se van a encontrar con un nombre que ha estado apareciendo por estos días en la prensa. Se llama Mario Paredes. Que tuvo que ver con el yate. Exactamente. Sí. La dejo ahí nomás, porque le han puesto todos los motes menos lo importante. No, que él era la Fundación Gabriela Mistral, por eso incluso estaba Heraldo Muñoz en la invitación y todo el tema. Sale ayer un comunicado de la Fundación Gabriela Mistral diciendo nosotros no tenemos nada que ver y no organizamos ninguna cuestión, pero nosotros no nos metemos en eso. No, es que yo decía, pero es que era otra cosa y todo, porque eso fue cuando salió a aclarar. Ha aclarado como tres o cuatro veces. Y las tres, cuatro veces ha mentido. Yo creo que la primera no mintió, pero bueno, para el caso, cacharon que la habían vendido. Pero vamos a estar viendo eso porque hay un tema interesante y que una arista, que la hemos conversado, de hecho, la semana pasada, pero que no se ha dado en términos de medios y que tiene que ver más allá de la fiesta del yate, sino el sentido, el objetivo de la misma. ¿Qué intereses estaban ahí representados? Porque este tipo dice, sí, vamos a organizarle una fiesta a Bachelet porque sé que estoy aburrido hoy día y le vamos a hacer una fiesta. Elijamos una chilena, X. Yo, como yo no me meto en política. De hecho, dijo en un periódico, en un medio, de que él no conocía a la UDI. Pero por favor. Paredes. Sí. Ni siquiera sabía porque lleva 40 años fuera de Chile y que no cachaba nada. Y era presidente de la Cámara Chilena, Cámara de Comercio Chilena-Estadounidense, así. Porque sí. Claro. Se reunía con los timoneles de la UDI y con los timoneles de la concertación Sin saber que eran de la UDI, no, y sin saber que eran de la Concertación. Yo no sé qué es la UDI, pero me estoy sentando con usted para conversar sobre el tema este. Por ejemplo, conversemos sobre la reforma tributaria. No, pero él no sabe lo que es la UDI. Ah. Un tipo que la verdad es mentiroso. Dios lo va a castigar, porque él encima es un alto directivo de la sociedad bíblica católica. Ah, entonces está condenado, pues se va al infierno. Pues esa gente ya está condenada. Sí, están condenados. Se van al infierno. Esa gente está condenada. Además, cuando sea el juicio final... Lo vamos a revisar en su momento en la cápita, insisto. El tema del yate merece una cápita aparte. Pero va a terminar y redondear, para no estar tan esquizofrénico. Porque aunque no está la INE, es como un miércoles de inestabilidad. ¿Cachai? Que los miércoles siempre tienen esa cosa. Por ser miércoles. Sí, y nosotros le echamos la culpa a la Inés. No, y tú siempre Inés la molestás y siempre terminan peleados. No. Deberías pedirle disculpas que te está escuchando ahora. Oye, ¿por qué yo tendría que pedir? Tú también tendrías que pedirle disculpas. Yo le pido disculpas. Yo no he hecho problema. Nada. Yo no ando peleando ahí con esto, yo estoy acá. No, pobrecito él, pues de veras. Pero yo le doy las disculpas públicas y que la quiero mucho y que... Ahora la quieres. Mira. ¿Ah? Siempre yo le he estimado a la Inés. Aunque te golpee. Nunca me ha golpeado. Yo recuerdo una vez y saltaste para allá y se me caíste de la silla tal vez. Y te pegaste en la cabeza. Nunca tanto como eso no fue así. No, bueno, algo parecido. Eso ya es demasiado esquizofrenia de parte tuya. Sí. Una buena persona, Inés. Le estimo mucho. Y si en algún momento he sido pesado, doy las disculpas del caso. Sí. ¿Mm? En fin. ¿Bien? Esta cosa, bien. Este verano bastante caluroso, bastante frío, perdón. Este verano bastante frío para la clase política, porque tiene a todos tiritando. Insisto, la hebra que sacaron con el tema de Sokimich, te la encargo. Te la encargo. Esa no la he escuchado, ¿eh? Te digo sinceramente. No, porque está recién. Ah, por eso. De hecho, fuera allanada la semana pasada las oficinas de Sokimich, no se esperaba que la allanaran. De veras, sí. Sí supe de que la habían allanado, pero empezaron a llamar por teléfonos para allá, para acá, todo el cuento, qué va a pasar, qué pueden qué pueden encontrar. Así empezó esto. Sí. ¿Te acuerdas que empezó con el tema de Penta, allanaron la oficina y empezó, mira, un correo. Fíjate, mira esto. Y esta plata para acá, ¿qué es? ¿Y ese bolso de plata que va saliendo ahí, para dónde va? Y eso es todo lo que se está viendo. Zipper sacó el día de ayer una cosa que era Vox Populi, pero lo que hizo fue ordenar las piezas, el puzzle, que es lo que debería hacer de una otra manera el periodismo. Diputado Silva promovió indicación a favor de Penta en la tramitación de la ley de ISAPRE. Esto ya es grave porque esto es cohecho. Claro. O sea, estamos hablando lisa y llanamente de corrupción. Estamos hablando de un parlamentario que hace para favorecerse así, porque él también era parte de Ban Médica, pero que de una u otra manera tiene una relación comercial. Alguno dirá, todos lo hacen. Y sí, pues te lo pillaron. Sí, al final es triste porque estamos hablando de ladrones que sabemos, todos saben que roban, pero te lo pillaron. Y sí, lo están pillando infraganti. Claro, esa casi. Es la diferencia. No, no es tan infraganti, pero. Pero por lo menos lo están pillando porque tienen las pruebas. Tú puedes cachar de que alguien es ladrón, no sé, pues en el centro, tú lo veís y decís, sí, este tipo, parece canta. Pero mientras no lo encuentren infraganti, no puedes tú denunciarlo. Pero si lo ves que le está metiendo la mano en la cartera a una señora o le está agarrando la billetera a un compadre, tú dices, sí, es ladrón. Y esa es la cosa. Acá es lo mismo. Todo el mundo sabe de que de aquí, de allá, de esto que el otro, son medios corruptos. Pero no tienes pruebas, así que no puedes decirlo y tienes que quedarte callado. Pero cuando los pillan, ¿qué más? Hay que decirlo. Hay que denunciarlo y hay que desenmascararlo. Es lo que ¿qué pasa va a pasar esto. Cuando empiecen a aparecer de todos lados? ¿Y de qué partido sería este...? Que Ernesto Silva me está divulgando. Ya. Sí, sí. No. Presidente de la UDI. Sí. No. No, es enchúfate, que no había escuchado. Enchúfate, por Alfonso. Esto es culpa pero del café. Pero eso apareció el otro día. Es culpa del café. Sí, pero eso apareció se el otro echó a perder día. El video. No tenemos café y no estamos ahí café. Muy mal. O sea, no tenemos agua hervida. Esa es la verdad. Sí. Si alguien se quiere traer un café, te lo agradeceremos infinitamente. Pero así es. Y un tema cuando uno está revisando las comisiones en las que estaba Ernesto Silva, salía ahí. Mm. Dice acá Zipper, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, está bajo la lupa del Ministerio Público por su sociedad con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que es el que está más cagado, digámoslo. Sí. Cagado. Pablo, o sea, Gallinero. Sí. Pablo Wagner sale caminando del tribunal a la calle, es porque dio y la plata es grande. El político más comprometido con lo ilícito del caso Penta no es el único que hoy le preocupa. Aunque era accionista por doble vía de Banmédica, en enero de 2013, Silva no se inhabilitó de votar en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de ISAPRE. Incluso propició una iniciativa que las beneficiaba. La tramitación de esa ley que rastreó Zipper lo prueba. El correo que en esos mismos días le envió uno de los dueños de Penta, Banmédica, agrava su situación. Chan. Así es la cosa nomás. Así de Gil. Y esto suma y sigue. De sí, hecho, insisto, el comienzo del iceberg. Si aquí lo que se tendría que estar pidiendo una investigación para todo. Ante la duda, cuarentena. Claro. Yo cacho que de ahí nos salen dos vivos. Sí. Aquí hay un virus, se llama corrupción. Pongámoslo a todo en cuarentena y se mueren varios. Sería muerte en masa, más básicamente. Sí, ese sería, es el punto. Ese es el punto. Y acá intentamos decir de que hay irregularidades, que cosas, pero las instituciones funcionan. No funcionan, digámoslo. De hecho, todo esto empezó porque las instituciones no funcionan. Esto empezó en el Servicio Puesto Interno de una red que se armó ya en el 2009 y que funcionó muchos años y que por lo menos defraudó en 5.000 millones. El Estado. Al Estado. Ahora el asunto está en que tal vez mañana, de aquí al lunes, van a decir Chile es el menos corrupto de Latinoamérica. De más, porque eso lo dicen cada diez días más o menos, dicen lo mismo. ¿Ah? Entonces la gente dice, claro, en el resto de los países peor. Pero el mal de muchos es consuelo de tontos, po. Entonces córtenla, po. Lo mismo creemos nosotros. Córtenla, pues, por favor. Ya no podemos aguantar más. Pero es que uno es como cuando uno los quiere ver así nomás, uno los quiere ver en la cárcel. Claro, o sea, uno lo quisiera ver pagando sus culpas como corresponde. Hay cuánta gente que, pucha, por cosas mínimas van a la cárcel y estos compadres viven feliz de la vida en su casa. Oye, en esta retransmisión se metió Mr. Bielsa y Claude Belieber, Boric Lieber, Jackson Lieber, Cerdo. Ah, mierda, ahí va a haber pelea entre ellos. Bueno. No, saludo a toda esa gente. Ah, gente que está ahí constantemente concientizándose uno a otro y eso es muy entretenido. Pero el tema acá es, ¿qué va a pasar? Va a pasar el tema de los acuerdos políticos, lo estamos viendo. Se está discutiendo una reforma al tema de la ley de gasto electoral. El otro día se juntaron en La Moneda, no solamente porque, desayunemos juntos, comamos, almorcemos. Vale. Iba pasando por aquí afuera y pasé a saludarlos. ¿Cómo les va? Pero no estamos haciendo un acuerdo político. ¿Cómo se le ocurre? No. Nos juntamos porque sí. ¿Cuál es la razón? No, es que estamos viendo el tema de ley y reforma. Bueno, eso se ve en el Congreso, ¿no? Claro. Para eso tiene ahí gente trabajando en el Congreso. No se hacen los acuerdos allá. Para eso están las comisiones. ¿Cuál es el sentido de juntarse en La Moneda? Si no establecer una posición ahí clara respecto a lo que ocurra. Son muy, muy brutos. Podrían reunirse en cualquier otro lugar de Chile. Pues. Pero no, la clase política está preocupada del Pastor Soto. Pero claro. Que al final parece un bufón bastante conveniente para mantener distraído todo el rato, porque podía haber parado hace bastante rato, pero no, pero el problema de Chile es el Pastor Soto. Pero yo digo, podrían haberse juntado en otro lugar en vez de La Moneda. Y habría pasado más piola, tal vez. Porque hoy día hay ojo en todos lados. Pues te imagináis, se juntaron en el departamento de Otoni otra vez. Claro, también es cierto. Y ahí hubieran dicho, no, nos juntamos porque estamos intercambiando láminas de Pokémon. ¿Qué sé yo? No sé, alguna estupidez. de las que siempre están ya acostumbrados a decirnos. Entonces, pero los culpables del desprestigio de la política y la democracia es gente como uno. Claro. Que critica. Cuando uno debería quedarse callado y dejarlos tranquilos, que pudieran trabajar y robar tranquilos sin que nadie se metiera, para evitar estos estas trifulcas que al final lo único que ayudan es a desprestigiar al mundo político y que la gente no crea en ellos cuando ellos son tan santurrones. Exactamente. Entonces por ahí va el asunto. Yo creo que vamos a ir con un tema, así como para ir cambiando. Estamos matizando este matinal especial de día miércoles. Literalmente porque nosotros íbamos a seguir hasta la semana pasada. Sí. Dijimos, hay muchas cosas. Por tanto, eso vamos yo el lunes y martes dije no voy. Sí, porque bueno, como tiene una agenda propia, tiene que estar viajando, visitando sedes de su iglesia y haciendo crecer. No hablemos de iglesia. ¿Ah? A propósito que ya está en decadencia el Pastor Soto, está recogiendo ahí toda la gente que está dejando el Pastor Soto. Ay, esa gente, olvídate, no, po. ¿Cuál gente si no tiene iglesia? ¿Quién cree que le va a comprar el Pastor Soto? Es gente loca, pero nunca tanto. ¿Ah? Pastor Soto candidato. Toda la moneda con Pastor Soto, ¿te imaginas ahí? No. Chúpate esa. Presidente de Chile, Pastor Soto. Bueno, en fin. Papo, en este país puede pasar cualquier cosa. No sorprendería. Nos vamos a ir con un tema ad hoc. Puedes mandar temas musicales, ¿eh? Ahí veremos si los ponemos. ¿Por qué te ríes? Sí, siempre ponemos los temas musicales. Bueno, ya son muchos, no los ponemos. Vamos eligiendo, porque hay gente que manda dos o tres. Con sí, uno está bien, así. ¿Para qué tanto? Pero vamos a ir con un tema. Y vamos a ir con una pequeña pausa musical a ver si encontramos ahí cómo hacer café. Entonces va a ir a agarrar unas piedras a Alfonso, como lo hacía en sus tiempos. Y vamos a hacer fuego allá afuera. Y va a hacer fuego allá afuera. Claro, ríete nomás. Pero si... Ya, te Alfonso, importa. Alfonso inventó el fuego. Ya, pues dijimos que no. Y sale corriendo Alfonso y lo están llamando ahí para cobrarle del banco. Le van a embargar la casa. Por mientras, nosotros nos vamos a ir a una pausa musical y nos vamos a ir con un tema ad hoc. Un tema que se llama Cambalache, que está pintado para esto en la voz de Carlos Gardel. Nunca estuvo más ad hoc esta canción como ahora. Nos vamos entonces con Cambalache y una pequeña pausa musical y ya regresamos a este matinal especial de día miércoles. Acá, revisando la contingencia, atingencia y lo que está con venir. Sin café, pero con conversación gratis, seguimos aquí en este matinal. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Y saludo a la gente que está en las colonias ya escuchando y nos manda saludos. Nos vamos entonces y aquí viene Cambalache. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón.

eran mariposas probables, pero ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro. Ninguna calle va a llevar tu nombre, los muros serán del futuro. Ninguna calle llevará tu nombre, lo escribo y lo escondo en un sobre. Puede ser, lo escribo, lo escondo en un sobre y a nadie le digo. Para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia de este día miércoles 21 de enero, saludando a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada y a quienes los hacen a través de la señal online, a través del www.radiovillafrancia.cl. Como ya hemos explicado, esta semana ha sido un poco regular. Si bien terminaba el matinal la semana pasada, dijimos que íbamos a seguir y lo vamos a estar haciendo hoy miércoles, el viernes, y esperamos tener ya una agenda y calendario para seguir tanto en estas semanas que vienen, obviamente no todos los días por razones lógicas, porque estamos en pleno proceso de reestructuración, estamos trabajando con temas nuevos de la radio y aparte con un montón de otras actividades a las que se suman también las colonias, donde se está haciendo taller de radios para niños y es que te vaya trabajando, que saludamos, por ejemplo, Inés, que debería estar sentada aquí, está cocinando allá. Así es. Y trabajando. Le mandamos un saludo acá a la gente de la cocina. A la gente de la cocina, o la gente de la cocina, los monitores, a toda la gente que está trabajando ahí con todos esos chicos de acá de Villa Francia y alrededores. Sí, y el tío Alfonso les va a ir a hacer una dinámica muy linda. Oye, no, si yo tengo que hacer muchas cosas hoy día en la tarde. ¿Todo porque odias a los niños? No, para nada. Tengo tantas cosas que hacer. Va pero, a ir a internet. Pero un baile, hacerlo Barney. Tengo que ir a pagar la luz. Tengo que hacer un montón de cosas. Si usted tiene cuentas que pagar, puede avisarle a Alfonso y Alfonso se la hace sin ningún problema en un costo de 10%. Del valor de la... ¿No? No. ¿No? No. Bueno, pasando a otra cosa. Sobre lo mismo, hoy día no va a estar muy bueno el día, así como caluroso para que los chicos se tiren agua y todo lo demás, pero no, sí, va a estar, está como cambiando, está entrando un solcito, sí, pero yo creo que va a estar más el día como para que jueguen, salten y se diviertan ahí con las tías y tíos monitores. Sí, por ahí va a ir el asunto para eso hoy día. Ya mañana dicen que va a estar el clima bastante más caluroso. De aquí al sábado las temperaturas llegarían a 33 grados. Así que ahí hay que afirmarse. Ese ahí fue el tiempo que... con Alfonso. Así es. El tiempo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Espacio auspiciado por... Deberíamos tener así una especie de sección del tiempo. ¿Quieres dar el tiempo? Hay gente que da la hora en la radio. Sí, hay gente que da la hora, sí, eso es cierto. Literalmente, no es mala. El Rula dice, buenos días, compa. Puta que se echan de menos. Y así, búsquense una vida igual. Abrazo y buena reestructuración. En eso estamos. Pero estamos en vivo hoy día. Estamos en vivo, a pesar de que hay gente que piensa que no. No lloren. Y que piensa que todo esto es repetición. Sí, hay gente que nos amenazó. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué? Porque no estábamos haciendo programa el día lunes. ¿Cómo era posible de que hiciéramos eso? ¿Qué iban a hacer ahora? Pobrecito ellos. Gente. Que salgan de vacaciones, po. Que se busquen una vida. Esto no es un café. No sé, que calenté, logré calentar algo como en un microondas. Y te quedó algo raro. Es como una mezcla entre Coca-Cola, café y algo más. ¿Y qué está haciendo la Coca-Cola ahí? No sé, alguien... No sé. O sea, tomaste cualquier jarro, sí. Le echaste y ni lo enjuagaste, ni lo lavaste. Ah, bueno, entonces... No, se suponía que yo tenía un café ahí listo, servido, pero no, lo que no estaba era caliente, entonces, bueno. Ah, fuiste y lo calentaste, pero que habían varios jarros con líquido. Cito, una de esas tomaste quizás qué cosa. Cito textual. Senador Juan Antonio Coloma... Estamos trabajando para que el próximo presidente de Chile sea de la UDI. Ah, ya. ¿Con aportes de...? Sí. ¿Pero esto de cuándo es esta cosa? Fue el presidente en ser electo. La semana pasada creo que lo dijo. Van bien así, ¿eh? Sí. Van bien tan poco. Bueno, ya cualquier cosa puede presentarse, así que tampoco el estándar está muy alto. Claro que digámoslo. Sí. Y entre todos los políticos cualquier cosa puede salir. Uh-huh. Así que no es de asombrarse de que algo así pueda pasar. Uh-huh. Pero es de la UDI. Bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo creo que por ahí va la cosa. Sí, tienen la esperanza de que puedan... tener la primera magistratura como partido. No sé. Difícil. Suena Alfonso 2018. No, no, aunque no, eso te va a costar la salida de acá. No, por lo mismo, no. Puede ser tu oportunidad para zafarte de esta responsabilidad. ¿Zafarme de esta responsabilidad? Para zafarme no necesito pretextos ni necesito tampoco ser candidato de nada. ¿Tú crees? Uno se zafa cuando quiere zafarse. ¿Sí o no? No. Claro, uno busca el momento. No, eso yo puedo decirte que no es así. Y puede tomar las decisiones que mejor le convengan o que mejor crea eso a beneficio eso no propio así. Y se va. Eso no es así. ¿Sí? No es así. Uno es libre de tomar las decisiones y de caminar. Nadie por es esta libre vida. En el sistema capitalista. Nadie lo es. Bueno, hay gente que cree que lo es, que es distinto. Sí, ya. Pero nadie lo es. Pero... Si tú crees que lo es, no hay peor esclavo que el que no sabe que lo es. Sí. ¡Oh, qué filosófico! Sí, la saqué de un cuaderno tuyo, sí, que estaba atrás. Yo creo. Creo que lo inventaste en algún momento, por ahí por los 60. Sí, seguramente. De tantas cosas que he inventado, ¿no es cierto? Sí. Oye, si alguien se encuentra con Ernesto Silva, dígale que lo andamos buscando. Ya, ¿y para qué? ¿Para qué hacer? No estoy ni ahí con encontrarlo. ¿No? No. No te voy a encontrar con nadie. Me daría asco. Ya. Por decirlo menos. Porque, olvídate, ese tipo de cosas, no. Con ese tipo de personas, no me gustaría encontrarme. Con ese tipo de individuos, no. No los... No encuentro que sean las personas más idóneas con las cuales uno pueda tener un encuentro. Así que, no va por ahí. No. Así que si quieres buscarlo y lo quieres encontrar, busca y encontrarás. Así dice el refrán. Qué gran frase, Alfonso. Pero no es mía, po. es antiquísima. Tú sabes que uno va recopilando frases, ideas y pensamientos en el camino. Espacio auspiciado por... Dale con los auspicios. Para la discusión, me imagino que José Miguel lo está mandando algo respecto al fiscal Nisman, si no me equivoco. ¿Ya? Si no me equivoco. El fiscal que... fue hallado muerto durante la madrugada del día lunes. Cierto, en Argentina, uh-huh. En el baño de su casa. Sí. Una cosa muy extraña, extrañísima, pero bueno. Esperemos que se investigue en profundidad aquello y se pueda saber qué es lo que verdaderamente sucedió con este fiscal, el cual estaba llevando el caso Amia. Del atentado de 1994. Claro, en Argentina, en Buenos Aires. Y que esperemos de que más allá de todo el asunto... de los sucesos, se sepa también qué pasó con este fiscal que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Yo tengo un rollo con el caso de Nisman, la verdad. Ya. No, debo confesar. Uh-huh. Llevaba 10 años haciendo la investigación. ¿De dónde? Llevaba 2 años y medio. ¿Sí? Sí. Ah, ya. De hecho, la investigación de que llevaba hablando 2 años y medio. Ah. Lo dejemos ahí... para aclararlo. Exactamente. Tengo un rollo que tiene que ver con... Es tan sucio todo esto, de muchos lados, no es unilateral, que me revienta un poco cierta, por así decirlo, no sé, se me ocurrió ahora una tesis, teoría del empate. ¿Nadie se le ocurrió? Se me acaba de ocurrir que tiene que ver que lo que pasa es que está metido Estados Unidos, está la comunidad judía, sí. Por otro lado está el Irán y uh-huh. Por otro lado está cierto grupo, por así decirlo, entre comillas, fundamentalista. Por otro lado está el gobierno de Argentina. Hay muchos actores, ninguno muy limpio, que digamos. Y que tiene que ver con este empate de toda una serie o una tesis de conspiración. Que pueda haberla. Pero la mayoría está establecida a priori. O sea, no hay una investigación de... Se asume y por tal se hace la investigación. Por tanto, ya la tesis está establecida y lo que se busca son pruebas para establecer esa tesis. Yo en lo personal, a raíz de las pruebas que he estado siguiendo, que ha llevado precisamente la fiscal que está investigando la muerte de Alberto Nisman, todo apunta de que intencionalidad de suicidio no hubo. Por tanto, no se descarta que pueda haber suicidio, pero un suicidio asistido. Uh-huh. Presionado. No es raro eso, ¿no? En todo caso. Uno, porque no está el perfil suicida en sí. Al otro día tiene que ir a presentar las pruebas, a las 3 de la tarde. Ya eso se ha hablado mucho y eso es lo que hace que este escándalo sea mayor. Pero encontraba una nota, que en definitiva el suicida tienden a dejar notas. No siempre, pero tienden. Y la nota estaba dirigida a su, entre comillas, empleada doméstica. O empleada de casa particular, como acá les gusta que le llamen, o por lo menos así lo han establecido en términos organizacional y sindical. Para las compras del día lunes. Cosa bastante rara si te vas a suicidar. Mm. No estás pidiendo que te compren tal o cosa, o lo, por último te despide. Adiós, mundo cruel, que claro. Se dio algo por el estilo. Si bien no se encontró rastros de pólvora en sus manos ni en su cuerpo, ropa, lo que llevaba él, cosa que tampoco es tan rara, como mucha gente piensa, y esto se debe al calibre, un calibre sí. 22, que es el de la pistola, pero no deja de ser llamativo. Pero todo apunta a que hubieron cosas muy raras de una persona que estaba custodiada por 10 policías. La persona muere. Y puede ser bastante conveniente para mucha gente. Por eso insisto que aquí hay, no es un tema unilateral, sino que hay un montón de gente metida que es que la verdad es bastante oscura. Por un lado está el tema del gobierno, porque acá hay una acusación al gobierno y que tiene ciertos réditos políticos, por supuesto que lo tiene. Hay una búsqueda de una u otra manera para algunas personas bastante conveniente que se mine el gobierno de Cristina Kirchner. Y por otro lado, el gobierno de Argentina que no quiere que se sepan algunas cosas que de una u otra manera le podrían hacer perder las elecciones, que creo que son en 8 o 9 meses más. Y el tema acá es que se supone que hay una investigación. Porque varios han salido a tirar tesis de buena primera, según el tema de la conveniencia. La oposición, por un lado, ligada, por así decirlo, a una derecha más clara. Porque yo lo que no voy a caer en decir que el gobierno de Cristina Kirchner es de izquierda. Discúlpenme, pero no hueven. Claro. Progresista, no tan de derecha, digan lo que diga, pero no nos vendamos simulacro. No un gobierno de izquierda. ¿Ah? Yo sé que está bastante mal y que las referencias hoy día son bastante malas, que hay referentes, me refiero a nivel global, pero no caigamos en que por antonomasia se pasa a ser de izquierda porque no soy de la UDI, yo soy de izquierda. No, esas cosas no. Y que tiene sus intereses también para de una u otra manera jugársela. De hecho, la denuncia que hace el tema del fiscal es que acusa directamente al gobierno de negociar impunidad por relaciones económicas. Cosa que no es rara en los estados, por lo demás. No es rara en los estados. Se ha hecho constantemente. Es sabido eso. Se intercambian presos. Se terminan juicios. Por ciertas conveniencias para el país, si queréis verlo así. Y es básicamente la denuncia que hace el fiscal de que habría habido una negociación con Irán, particularmente, en la que, y ese es un tema que tendrá que probarse, donde hay un montón de escuchas telefónicas, donde hay un montón de antecedentes y algunas otras cosas que son bastante de conjeturas, de piezas que se van armando. Por tanto, no es tan sólido ni consistente, pero hay una acusación y hay pruebas que estas sean mérito de decir, fíjese que sí, esto ocurrió, es mérito de un tribunal. Pero la acusación es bastante clara y certera respecto a que Argentina negoció con Irán el tema de la impunidad para este caso. De hecho, lo que acusa particularmente este fiscal, aparte de eso, que tendría que ver con el tema de la obstrucción a la justicia y una especie como de asociación ilícita para encubrir todo esto, es que se estaría culpando a otra gente. Y que esto habría sido negociado a nivel gubernamental. ¿Cuál es la ganancia, en definitiva, para Argentina? No para el gobierno, para Argentina, ¿sí? Es una compra de cerca de 4.000 toneladas, o sea, 4.000 millones de dólares en trigo. Y intercambio, bueno, Irán un productor de petróleo, por si no lo sabían, en un momento bastante complejo de Cristina Kirchner en el gobierno, en términos de crisis energética, que de una otra manera aliviaría un poco la realidad de... Es bien complejo acá, porque uno asume, por así decirlo, cierta postura que tiene que ver con el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo siempre he encontrado que esa postura es muy yankee. Por más que esté aliándote con alguien que está en contra de los yankees. Utilitarista. Que no tiene que ver mucho con principio. Yo no considera una de las lumbreras, por así decirlo, precisamente al gobierno teocrático de Irán. Pero bueno, es un tema que tienen que ver ellos también y que tienen que ver con su cultura y con su idiosincrasia. Pero uno asume inmediatamente de que, como está Irán, está Estados Unidos, está la comunidad judía, con sus propios aparatos de seguridad a propósito del Mossad, que está involucrado y de hecho ha hecho investigaciones respecto a lo que fue el atentado a la AMIA, esto ya se enrarece. Y por aquí, por allá, de que aparece este fiscal cercano a la embajada de Estados Unidos, terminó durante lo que fue la investigación, cosa para nada rara. De hecho, para ese tipo de investigaciones, para nada rara. Pero está instalado el gen de la conspiración. Entonces, esto es una conspiración para votar el gobierno popular de Cristina Kirchner. Ya, algunos se la compran igual. Claro. Está bien. Sí, sí. Y que la oposición está ocupando esto para... Sí, aunque uno de sus líderes sale bien mal parado con esta situación. Porque, disculpa, esto ocurre en Buenos Aires, Puerto Madero, bastante conocido en términos de lugar. Y hay una responsabilidad, hablamos de un gobierno federal, estamos hablando de que hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene responsabilidad política por lo que ocurre. Entonces, no es tampoco una ganancia tan limpia para el tema de la oposición, pero sin duda quien queda mal y en eso gana crédito la oposición es precisamente... queda mal el gobierno de Cristina Kirchner y queda la pelota boteando ahí. De hecho, hoy ha sido publicado por algunos medios de comunicación parte de lo que era el expediente, o se conoce como lo cual era lo que iba a ser la denuncia, que eran cerca de 280 hojas más o menos. Pero creo que acá hay mucho elemento y es súper difícil aventurar un juicio sin tener los elementos que están saliendo recién. Más allá de la postura que cada uno crea tener o tiene o quiera defender. Está el legítimo derecho a hacerlo. Pero por ahí leí cosas bien locas. Hay gente diciendo, no, pero es que lo que pasa es que él dio una entrevista unos días antes en un canal de la oposición y es como creerle al Mercurio y todo el tema. La misma gente que después te anda posteando al Mercurio y, que sus candidatos y gente correligionaria de sus partidos hace entrevistas en el Mercurio y no tiene ningún problema, va a hacerlo eso. Es cuando lo hacen otros. Me acordaba de acá cuando dicen, ¡ay, el Mercurio dice esto! Y bueno, y tú leíste tu candidato le dio el manso reportaje. Y lo andáis sociabilizando, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que sin duda, y no es el primer caso en Argentina, eso es un tema ya sabido, pero sin duda, estoy acordándome del caso de un periodista, Julio López, por ejemplo. Pero hay ahí ciertos elementos que creo que hay que verlos con cierta frialdad. Fuera de toda pasión más allá de los elementos puestos en la mesa. Uno debiera estar siempre en búsqueda de la verdad. No del relato que le conviene, en definitiva. Y que es bastante ocupado. Y se demuestra el tiro porque empieza a tener contradicciones todo el rato. Claro, porque llegan. No pregúntenle a Ernesto Silva. Claro, llegan hasta a cualquier punto para poder justificar y poder... respaldar la posición que más les conviene. Uh-huh. Eso sucede comúnmente, sobre todo en la clase política, donde por razones personales o por situaciones económicas se la juegan por un... defendiendo una posición, la cual, más allá de que sea la correcta o no sea la correcta, pero es la que les conviene. Así es. Y por ahí van. pasa. Me gusta como así como para el lado. Bueno. Está como en una posición televisiva, te digo. Ah, ya. Es que estaba seguro que estaba puesta la cámara. Ah, ya. Entonces estaba posando para la cámara. Obvio. Pero perfecto, Alfonso. Entonces vamos a prenderla. Chicos, ¿no? Atento que vamos con streaming. Ah, no. Pero pucha, pero... Ya, ya, ya, sigamos nomás. Pero, no, adelante. Acaba de decir eso y... Estamos en una radio, no estamos en una tele. Pero hoy día hay radio con streaming. Radio solamente. Uh-huh. Y eso es lo importante de esta emisora, que sigue siendo radio. Uh-huh. Cierto. Porque si no, ya cambia, po. Cambia su estilo, cambia todo. Y no... Tenemos que mantenernos en una línea, que es radio. Radio popular, radio comunitaria, radio, como las quieran llamar. No importa si los apellidos no le dan ni le quitan a la importancia que tiene una emisora. Cuando esta emisora lo tiene, obviamente. Y hacia allá vamos. Bueno... Cierto, la situación de Argentina, complicada tanto para el gobierno, tanto para todo lo que están de una u otra forma relacionados. Ahora, llama la atención además si los antecedentes que tenía esta persona hubiesen desaparecido junto con su muerte, uno podría decir, claro, esa era la intención, pero parece que los antecedentes están ahí. Es que depende, porque queda todo enrarecido igual. Claro, por tanto, o sea, ya pierde fuerza el tema, por más que se genere el escándalo, pero ya. Entra, la gente está más preocupada de lo que sucedió. Entra la lógica de la conspiración de lleno. Mm. Y cuando entra la lógica de la conspiración de lleno, todo se relativiza. Mm. Ese es el problema de la conspiración es que todo se relativiza. Mm. O sea, esta justifica la situación eso. Sí, es cierto, la gente se preocupa más de si se suicidó o no, si la situación esta fue por esto o por lo otro, y se pierde el sentido esencial de aquello que es la investigación que estaba siguiendo, claro. Y que iba a entregar. Claro, en eso sí, tienes toda la razón. A veces, sí, gracias. No, en este caso digo... Me imaginaba algo por el estilo. Dijimos que íbamos a ver el tema del yate, ¿no? Sí, hablemos del yate. Tú que eras un conocedor de yate. ¿Cómo se llamaba el yate? Se llamaba yate. ¿Cómo se iba a llamar yate? No sé cómo se llamaba, porque era un yo charter, que sabía, un contratado y todo el ya, tema. Sí, pero se sabe que el capitán era italiano. Ya no se sabe eso. ¿Ah, no? No. Va, ¿y cómo fue eso? ¿En qué momento vino el lapsus y se le olvidó qué nacionalidad tenía? ¿En cuál de todos los momentos querrás decir tú? Por eso, pero en algún momento tiene que haber... Del yate no se sabe nada a ciencia cierta. Ya. De hecho, cada vez se ha enrarecido más. Hagamos una recopilación un poco para entender. Mm. Hace unos días, The Clinic saca una nota... Un artículo que tiene que ver con el paseo en yate, en definitiva, para la campaña Bachelet. Sí. ¿Cierto? Que fue un balazo en la espalda y que le quedó sin mesada y creo que desheredaron a Patricio Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Patricio Fernández. La exclusiva cena en Nueva York. Para recaudar fondos para la campaña Bachelet. Así se llama el titular. Patricio Fernández, el director de The Clinic. Ah, ya. Enchúfate. Muy amiguis de Bachelet. Sí. Ese día, de hecho, hay inmediatamente abajo de la misma nota, de hecho lo leímos cuando la enviaron. Uh-huh. No, sé, no recuerdo si fue Nauta el que hacía el reparo de la parte de abajo sí, de la nota de la redacción. Creo que fue el viernes. En la cual se señalaba, a propósito de Heraldo Muñoz, que salía a precisar ciertas cosas. Uh-huh. En la cual habían habido 40 personas. ¿No 50? 40. Ya. Nombra 40, alrededor de 40. chilenos. Y que un tema así como menor y que no era tan así, etcétera, etcétera. Durante la tarde, ya eso, esto ocurre en la mañana, ocurrió durante el programa, lo que fue el matinal del día viernes, como tú dices. Viernes, jueves, por ahí. El jueves, porque jueves. El viernes lo volvimos a tomar. Canal 13 se contacta con Mario Paredes, uno de las personas que salía firmando la invitación, que estaba en inglés. Sí. Y Mario Paredes dice, bueno, sí, fue una cena que se hizo en un yate, en un paseo de horas. Había extranjero allá, le pregunta a la periodista, esto efectivamente, dice él. Puertorriqueño y... Claro, un dominicano. Dominicano. Puertorriqueño, de hecho, dijo, uno era abogado, qué sé yo, por lo que me recuerdo. ¿Y que eran como 12 o 14 personas? No, eso sale después. Ah, fue después. Sí, por eso estoy tratando de ordenar. Ya. No, me está escuchando, me estamos ordenando cronológicamente. Pero es que yo había escuchado eso. Cuando hay un montón de contradicciones, lo que hay que hacer es ordenar. Ya. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Y eso fue sale en el noticiero ya en Tele 13, la tarde. De la mañana a las 2:30 teníamos una versión diciendo habían extranjeros. Sí. Oye, ¿pero quién dijo eso? Mario Paredes, organizador de esta cosa. Oye, pero está el audio, está el este. Aquí está el audio. Esto, lo dijo una periodista en un contacto con Canal 13. Y la cosa se empezaba ya a complicar. ¿Por qué? Porque está la ley electoral de la cual hablamos. Si no me equivoco, la 19.884. Estoy seguro, me parece que sí. Estuvimos viendo el artículo 24. Y todos dijeron, no se puede extranjero. Pero si están habilitados, y aquí empezó la discusión, si están habilitados los chilenos. Sí. Para que la redundancia, personas que pueden aportar a la campaña son chilenos o personas que estén habilitadas para votar. Por tanto, chilenos que tengan doble nacionalidad, que esté con de una u otra manera residiendo en Chile por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y todos tenían la duda de si Mario Paredes era chileno. Y dije, no, sí, era chileno. Hace 40 años que no vive en Chile, pero es chileno. Tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Sí. De hecho, el tipo agrega en el contacto a Canal 13 de que fue un cheque de su nombre, a su nombre. Porque, a ver, la plata me la entregan a mí, dice él. Sí. Y yo la deposito, un cheque a mi nombre, la envío a Chile. Eso es lo que dice básicamente Mario J. Paredes. Hasta ahí, raro, pero bueno, creíble, porque lo que en definitiva se defendía la nueva mayoría tenía que ver con la legalidad de esto. Y la legalidad que tiene que ver que haya cumplido la ley de campaña electoral, en la cual establece que no es extranjero, no, esta persona es chileno, y... El tema de los montos, cosa que tendríamos que verlo con los aportes reservados. Y eso se hace con una querella, en la cual el Ministerio Público la acoge, la demanda, y le termina pidiendo en un momento determinado al CERVEL que abra el secreto, porque por ley es secreto el tema de los aportes reservados u otro. Rod dice, creo que no se puede tener doble nacionalidad con Estados Unidos. Sí se puede. Sí. Sí se puede tener doble nacionalidad con Estados Unidos. De hecho, Mario Paredes tiene doble nacionalidad. No, yo conozco gente que tiene doble nacionalidad. El tema, eso es una arista. Al otro día, después que empieza a caer la cagada, sale el audio, obviamente, de agarrarse un salvavía, obvio, que se lo tira más encima un pasquín de la nueva mayoría. Entonces era como, tirémonos de esto, y empieza con todo su show, buscando hasta tan... el empate, y la nueva mayoría dice, esto es un artilugio de la UDI para tratar de empatar, cuando todos saben que salió de The Clinic. Hasta ahí viene irregular que se investigue la cosa, ya hay varias contradicciones, mintió el canciller Heraldo Muñoz, qué peligroso, estamos en un litigio con el tema de Bolivia y el canciller sale mintiendo en una estupidez. Y el otro día de una entrevista en CNN Chile, Mario Paredes, en la que dice que lo que dijo no era así, lo que pasa es que fue una emboscada de la periodista. Que contestó sin saber mucho sobre el tema. Y ocupó el concepto emboscada. Barzal. Y ahí, porque el otro medio también había establecido de que por qué estaba Heraldo Muñoz, por qué es la relación, si era él, ¿cachai? Que era una fundación, porque lo organizaba eventos. No, es que Heraldo Muñoz era presidente de la Fundación Gabriela Mistral, entonces en ese contexto se había hecho. Dejemos la Fundación Gabriela Mistral acá. Porque se había hecho un llamado al tema de la comunidad latino, que es básicamente lo que abre esa lista de los extranjeros. Uh-huh. No, porque se había hecho la firma en términos de la comunidad de latinos presente en Nueva York, qué sé yo, que él de una u otra manera estaba dentro de esa directiva. Y dijeron, bueno, si es latino, está en inglés, no es solamente para chileno. Por eso que, no, la Fundación Gabriela Mistral. Ayer la Fundación Gabriela Mistral salió a decir en un comunicado en inglés y en español de que no tenía nada que ver con una organización de una cena para ningún candidato o candidata a partido político y no participaba en ese tipo de cosas. Nueva contradicción de Mario Paredes. ¿A quién? A un medio le dice que ni siquiera cacha la UDI, particularmente a Declini, que la replica en definitiva. Dice que lleva 40 años fuera de Chile, así que poco que nada cacha de Chile. Y que él hace este tipo de escenas porque es normal y de la UDI no sabe qué es la UDI. Si tú me preguntas a mí, lo único que hemos tenido en términos de declaraciones de Mario Capello, de eso que no se ha hablado de, o sea, Mario Paredes, no hemos hablado de Juan Capello, otro también de lo involucrado ahí, y Heraldo Muñoz, han sido mentiras. Más allá del tema del protocolo que dice la UNI, porque él trabaja para el PNUD, en ese tiempo, y no se puede estar haciendo proselitismo político ni estando en campaña activamente. Y después para ganarse una cancillería. No, eso no se hace. Pero lo que han hecho hasta ahora es mentir. Y ustedes dicen, ¿por qué han mentido? Por varias cosas. Y son típicas. La mentira tiene patas cortas y las mentiras buenas son más fáciles de generarte problemas. De hecho, alguien recordaba el otro día a propósito de que fue precisamente Heraldo Muñoz, lo que es la ironía de la vida, quien abrió la puerta del tema de los sobresueldos, la crisis política, el tema de corrupción del MOPGAT y todo lo demás. Porque en una cuña, cuando él era vocero de gobierno, él termina dando la arista que dejó la cagada, en definitiva. Dice, bueno, hay tema, habría que revisarlo y todo el tema, pero bueno, hay que saber si pagaron los impuestos. Y esa fue la lista que dejó la cagada, claro, con respecto al tema del sobresueldo. Heraldo Muñoz, cuando fue vocero de gobierno. Uno mira para atrás y dice, ya, desglosemos. Se ha cambiado de 40 a 15, a casi 12 personas. Han habido un cambio desde las mismas personas que han emitido esas declaraciones. Y tú verás, cuando una persona empieza a hacer muchas declaraciones, que es muy bueno que ocurra generalmente, porque se descubre inmediatamente y de forma bastante rápida la verdad. Si alguien te hace una declaración, uno ya sabe más o menos esto es lo que hay porque hay un relato. Cuando te hacen seis, las contradicciones son evidentes. Y es bueno que la hagas. Porque generalmente, las mentiras. De hecho, ahí dice el que explica se complica. Porque en definitiva el que quiere explicar es porque sabe que está mintiendo, entonces quiere precisar cada vez más cosas, llenar agujeros. Y eso contrasta inmediatamente y establece la mentira. La gente que miente mucho saca muchas declaraciones. Para tratar de precisar cosas que, oh, la vendí con esta porque no debía haber hecho. Pues está construyendo un relato. Cuando tú tienes un relato sólido, lo tenés nomás. El tema es que, ya, una cosa es todo eso. Y uno lo que debiera preguntarse es ¿por qué? Con lógica, me imagino. Así. Bueno, revisemos quién es Kempo. Entonces, revisemos quién es Mario Paredes. Mario Paredes, que ha sido presentado como un tipo conocido en Nueva York. Otro dice, no, que él está en la Fundación Gabriela Mistral. Y hay otro que dice, no, él es de la comunidad bíblica. De la sociedad bíblica americana. Un alto directivo muy cercano al Vaticano. Ultraconservador. y un lobista de la comunidad latina en Nueva York, al cual acuden no solamente chilenos, sino gente de distintas nacionalidades. Mario Paredes es un lobista, no un lobista registrado. Hablamos la semana pasada respecto al tema del registro del lobby. Por lo menos no hemos encontrado el registro de él. Pero un lobista es un tipo, es un productor, por así decirlo, de varias causas. Y presidente del NAC, que se ha hablado muy poco, porque esto afecta directamente el tema de relaciones exteriores y afecta directamente otra área importante en términos de el Estado. Cuando se habla de pensemos como Estado, como país, todo el cuento. Bueno, la Cámara Chilena, la Cámara de Comercio chilena-estadounidense, que tuvo un rol protagónico con respecto al tema de la reforma tributaria, y que tiene entre su directorio, dicho sea de paso, a varias de las empresas más beneficiadas del último tiempo en este país y hasta el día de hoy, los Luxis, Saye, Angelini, etcétera. Y también, por otro lado, Gordon Isaac, qué sé yo, empresas bien potentes y que hacen bastante lobby en Estados Unidos. Ya el presidente de la Cámara de Comercio chilena-estadounidense. ¿Cómo no quiere la cosa, Mario Paredes? ¿Qué se estaba, en definitiva, representando en ese yate? Los intereses a los que representa precisamente Mario Paredes, que básicamente los podemos resumir en dos. Por un lado, en términos de su trabajo y activismo respecto al tema de la sociedad bíblica americana, de una posición ultraconservadora, antiaborto, uno podría decir, ah, mira, un gobierno que ha retrasado bastante uno de los proyectos que más anunció y que más encima lo ha estado suavizando. De hecho, el día en que Elia Molina saca la cuña de la segunda, cuando uno leía la nota, lo que estaba tratando de decir Elia Molina es que el aborto, la ley de aborto, venía muy suave. De hecho, reparamos en eso cuando ocurrió el caso de Elia Molina. Hace 3 semanas ocurrió eso. Hace 3 semanas que no hay ministro que está el ministro subrogante. Y que eso, en definitiva, pone en sospecha el tema de decir, mira, fíjate que acá hay sectores antiaborto que están haciendo lobby. Y por otro lado, dijimos que íbamos a resumirlo en dos, están los intereses empresariales. Están los antecedentes empresariales. Claro, o sea, la cosa está más que clara en este momento. Uno lo puede ver de que hay una serie de situaciones las cuales hacen ver de que hay intereses económicos y, digamos, de tipo moralista de esta persona, que está involucrada directamente con toda la situación que se está dando con esto del yate. Y que, bueno, esperamos de que se vaya aclarando. Pero es muy probable de que con todo este asunto del Penta y con todas las aristas que han ido apareciendo con respecto a plata que habrían llegado de afuera y para algunos partidos o en este caso para la misma candidatura de la presidenta, vemos de que, claro, están entrando en la onda del empate. Ah, ustedes hicieron esto, nosotros hicimos esto otro, ya, pues arreglémoslo para que quedemos todos tranquilos y que la gente piense de que aquí no pasó nada. De hecho, lo llamativo de esto no es el paseo en yate. La pregunta no es esa, sino, y aquí viene lo interesante, ¿quiénes estaban? Eso se puede saber. Lo decíamos la semana pasada, claro. Una de las cosas que es habitual en Estados Unidos, donde se cobran tanto, a $1,000 la entrada, para una cena que va elegante, no son choripanes, y adentro se conversa. Claro. Y adentro se reciben cheques. Sí, aporte aparte. A propósito, claro, de intereses. No, esto no son, oye, ¿quién es? No sé, amigo. Ah, toma para que tengáis. No funciona así. De hecho, los organizadores que recaudan los fondos son los portavoces de este proyecto y decir si está en sintonía con los que están ahí, quieran aportar y quieran apoyar a tal o cual candidato o candidata. Al mismo Paredes dice, hay algunas personas que aportaron $200, otros $500, y así hay distintos claro, aportes. Claro, pero el piso era 1,000. No, está. Ese es para el ingreso. Ya. Eran 1,000. Pero además de eso, dentro del yate hubo gente que hizo aportes aparte, entre $200 y $500. A lo mejor alguno hizo algún aporte mayor, dijo. Eso fue lo que dijo él, en cuanto cuando le preguntaron acerca de los aportes que había recibido. Y que todo este dinero fue a dar a una cuenta propia de él, y él hizo un cheque por el total y lo entregó acá. Por lo tanto, la plata que él estaba entregando era el aporte de un chileno a la candidatura. Trató de justificarlo al final, o sea, esto lo dijo creo que el día lunes, se lo escuché yo. Entonces, claro, porque han intentado, como bien decías tú hace un rato, justificar lo injustificable, mentir hasta la saciedad para poder justificar y poder aclarar algo que está muy, muy, muy turbio, por decirlo menos. Entonces, esa es la situación que se ha ido dando con respecto a esto de este viaje en yate. Ahora, saber quiénes estuvieron dentro del yate, quiénes fueron los invitados, los que pagaron esos $1,000 para poder hacer el paseo de 2 horas, es muy fácil saberlo en Estados Unidos porque la Guardia de Costa, cuando sale un yate, tiene que... El yate, el capitán del yate tiene que entregar la nómina de toda la gente que va embarcada. En caso de algún accidente, en caso de cualquier problema, saber quiénes son las personas que están involucradas en el eventual incidente o accidente que pueda suceder. Entonces, por lo tanto, tienen la obligación de entregar la nómina. Esa nómina se supone que tiene que estar en la Guardia Naval o de la costa ahí, en la Capitanía de Puerto, tiene que estar esa nómina y, bueno, sería cuestión de pedirla y con el nombre del yate, con el nombre del capitán, con el nombre, con el horario en que salió, tiene que estar, se puede encontrar esta nómina y se podría saber quiénes son las personas que andaban allí. Uh-huh. Entonces, y ahí se puede saber si eran solo chilenos, si habían extranjeros y cuál es la relación que tienen con respecto a Chile. Entonces, sería como no tan difícil ni imposible poder lograr aquella información. De hecho, la versión que termina sacando... Mario Paredes finalmente no condice con la realidad. ¿Cuánto cuesta básicamente un paseo? En uno simple, unos $3,000. Y uno de lujo, como el que se ocupó, unos $7,900, $8,000. ¿Por persona? No, el paseo, porque tú arrendas el yate. Ah, ya. Eso sin contemplar cóctel, ni nada, ningún servicio. El yate vale eso. Y si alguno tiene $1,000, otros $200, 500 y eran más de 12 personas, la verdad, ¿cómo hicieron la plata? Anda a saber, salieron para atrás. Claro, o sea, ya. Otra pregunta. Perdón. Otra pregunta. 12 personas. Disculpa con sí, esta parte. Sí. ¿Por qué en un yate? ¿Y no en un hotel? ¿En un restaurante? ¿En un restaurante? ¿Se hubieran juntado ahí, hacen el donativo, conversan lo que tienen que conversar? La pregunta es, ¿por qué en un yate? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué en un yate? Es extraño. En un viaje de hora. ¿Por qué extraño? Porque, por lo que te digo, primero ya pagaban $1,000 cada persona, ya eran 12 pero según Mario Paredes, no. Que eran, algunos pusieron 200, otros 500. Lo que yo le escuché de que... Lo que intentó decir es que no eran los $1,000, porque si uno junta los $1,000, incluso puede incluso afectar el tema de la ley de gasto electoral. Aunque la ministra, secretaria general de gobierno, Jimena Rincón, en una cosa, de manera de relativizar, cambió y dijo que eran 2.000 UF y eso tiene que ver con cierta especificación y excepcionalidad que tiene la ley electoral. Por lo tanto, si gastaron la alrededor de $10,000 por en decirlo, el cóctel, claro, en el arriendo, en todo el asunto, lo que ganaron puede haber sido como, si ganaron algo, pueden haber ganado como $200. Ya, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué en un yate? Eso es lo extraño. No, porque no es extraño. ¿Sí? No, ¿por qué? Te explicar las lógicas, cómo funciona. De hecho, lo conversamos la semana pasada esto. Que esto tiene que ver con una práctica muy habitual en Estados Unidos, mm, respecto al tema de las candidaturas, para las campañas, se hacen cenas, se hacen, sí, este, y también se ocupan el tema de los yates. Pero los yates tienen básicamente una lógica, o por lo menos una fuerte, que es un viaje de 2 horas. Primero, nadie te molesta y nadie te ve. Puedes conversar tranquilo. Ya, nadie te escucha. En un restaurante es distinto, sí, porque está ubicado y puede haber prensa y puede haber un montón. Acá evitas eso. Porque ya, tú sales del yate, vas por la bahía, era un viaje, un paseo, como se le llamó, de 2 horas, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Y después recalaba en un lugar y se terminaba el paseo de 2 horas. 2 horas en donde nadie se molestaba, donde no iba a haber gente sacando fotos, uh-huh, donde no iba a haber... ¿Para qué tú necesitas tanta privacidad? Claro, o sea, la prensa se iba a enterar después de que había sucedido, claro, pero no si en el que... momento de subir o bajar. Claro que sí. O sea, ya, oh, y gente se reunió, mira, estaba, uh-huh, circulando esto, todo el tema. Lo que importa es saber quiénes estaban, uh-huh, y qué conversaron. Es que ahí es donde se configura, claro, una cosa más importante, que es lo que estamos, por diciendo, supuesto, porque estos tipos son lobistas. Sí, sí. Y qué intereses representan. ¿Qué están ofreciendo? De hecho, fíjate que a mí me da lo más... Y es más, yo creo perfectamente de que... Lo más seguro es que si se investigan se va a encontrar de que todo se apegó o se ajustó ahí, pero la raya, mm, la ley. A mí no me complica eso. Mm. Yo sé que alguna gente sí, pero que la UDI tampoco necesita destapar una cosa, porque lo que no necesita es que reviente el tema de la clase política. Eso genera una efervescencia social donde sale perdiendo la clase política. Claro. Que es un poco la lógica de la Longueira 2003. Mm. Aquí tenemos que salvar, si no esto se nos va de las manos y cagamos, mm, los dos. Claro. Así que tenía que llegar por a un acuerdo. Por eso las patadas de la UDI, uno puede verlas como bien estúpidas. Uh-huh. Me dice, ¿cómo no hay alguien pensando en ese partido? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo la endogamia los tiene tan cagados? Pero no, no, uh-huh, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que también tienen que pegar, pero tampoco tienen que pegar para demoler al otro lado, porque la verdad se caen las dos torres, uh-huh, y esto es la cagada. Porque la pregunta correcta es, bueno, ¿qué intereses están representados en ese paseo? ¿Y por qué un yate? ¿Por qué no un restaurante pequeño, mm, si eran tan pocas personas? Eran como 12 personas, 12, 13 personas. Ah, vamos a un restaurante. Nueva York está completamente repleto de restaurantes. Porque el sentido era otro. Y ya, ¿qué se conversó? Primero lo que hay que saber, y eso lo debería transparentar la misma gente. En un momento va a aparecer, pero bueno, que transparenten. Porque si no hay lista, me parece mucho más raro. ¿Quiénes estaban? ¿Y por qué un yate? Claro. ¿Qué o conversaron sea, ahí? ¿Qué intereses? ¿Quiénes estaban representados ahí? Y uno, mm, conociendo, insisto, el currículum de Mario Paredes, obviamente había intereses representados ahí. Por supuesto. Ahora, ¿cuántas personas habían? ¿Quiénes eran las personas que estaban en el interior? Como, mm, dije hace un rato, se puede lograr saber. ¿Qué es lo que se conversó? ¿Qué es lo que se ofreció? ¿Qué es lo que se dio a cambio? Eso sí que va a ser mucho más complicado y difícil que se sepa. Porque hay intereses económicos muy grandes en juego, en los cuales a nadie le conviene, de los que están dentro del yate, que se transparente. ¿O no? Pienso yo que va por ahí el asunto. O sea, no haber a alguien que venga y diga, ah, no, mira, ¿sabes qué? Yo estuvimos conversando sobre esto otro y... No. ¿Por qué? Porque se lo hicieron ahí, estuvieron dispuestos a estar ahí, era justamente para que no se sepa lo que se conversó y por lo tanto no lo van a transparentar. Posiblemente pueden transparentar algunas cosas. Eso es lo que está... A ver, lo que está en discusión hoy día va más allá del tema de la ley de gasto electoral, que dicho, uh-huh, sea de paso, es bastante mala porque la hicieron para ellos mismos. Sí. Ah, el tema de los aportes reservados, para que no haya influencia de la empresa. No, es para que la gente lo sepa, uh-huh, y se permita el tema del acceso de empresa a donar de distintas formas. lo que está en discusión hoy día tiene que ver con la relación entre funcionarios públicos que son elegidos por voto democrático y todo el tema, con los intereses empresariales, intereses de ciertos sectores que nadie vota por ello, pero que eligen. Discúlpame, Ernesto Silva, se descubre el término documento de que influenció a favor de Penta en el debate de la ley de ISAPRE. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva la ISAPRE? ¿La ISAPRE cuánto tiempo llevan? Uh-huh. Empiezan por allá por el 81. Ok, ya. Llevamos 25 años de parlamento, ¿cierto? Porque sí. Se abrió en 1990. Estoy haciendo matemáticas en la cabeza. Tengo a Ernesto Silva. ¿Ok? ¿Ernesto Silva solamente benefició por durante 25 años en el parlamento a la ISAPRE? Ahí me dicen, no, pero es que Ernesto Silva no es el único de la UDI. Ok, juntemos a toda la UDI. ¿La UDI solamente benefició al tema de la ISAPRE, que siguen teniendo un montón de ganancias y que casi no ha sido tocada, y cada vez que han querido tocarla han hecho un lobby, pero tremendo? No, porque también está su socio de RN. Sumemos RN. La UDI y RN, solamente ellos, ¿han consolidado el tema de la ISAPRE? Imposible, no, porque las leyes no van a salir con los votos de ellos solamente. Entonces aquí dice, bueno, acá hay más gente pasando plata, o hay más gente, en definitiva, haciendo lobby, o más gente presionando y teniendo intereses de distintos partidos, protegiendo los suyos propios. Porque la ISAPRE no se hicieron solamente y ni han mantenido por 25 años más, a propósito del tema de la dictadura, su poder y su ganancia estratosférica, que todos sabemos cómo funciona, que todos sabemos que es un robo a mano armada, pero que está legalizado por los votos de Ernesto Silva, la pura UDI o los RN. Lo que la gente, en definitiva, lo que uno está pensando es, si bien acá viene esta parte de todos sabíamos, pero lo que está en discusión ahora, a raíz de los antecedentes que tenemos, es las empresas financian las campañas para beneficiarse. Estos son funcionarios de empresas. Por tanto, los parlamentarios, incluso ministros, en el caso de Pablo Wagner y todo lo demás, trabajan para la empresa. Oye, pero eso se da. Bueno, fíjate que en la concertación, a propósito de Alto Maipo, de gente que trabajaba en el gobierno y ahora está trabajando para Alto Maipo, y dice aparte, gente que trabajaba para el proyecto o trabajaba de una manera para Luxi o para Endesa y ahora está ahí. Pago Andina, perdón. Y en este momento están en el gobierno, ¿sí? El exdirector de General de Agua, que trabaja para Luxi hoy día, está en el tema del proyecto de Paine, en la CCU. ¿Para quiénes trabajan esto? Para la empresa. Bueno, lo que está pasando hoy día, lo que estamos viendo es corroborar eso, que es un secreto a voces. Pero ya se está corroborando. Y acá lo que se está tratando de decir es que estos son temas acotados y que perjudican específicamente a un sector. Y eso no es así. Ahora, el tema del yate sale, claro, por una azarosidad, por así decirlo, porque dijeron, ah, nosotros somos un medio periodístico, entonces hacemos esto, y The Clarín lo sacó. Y se la regaló en bandeja. Porque el tema del yate puede seguir perfectamente sacando coletazos. El tema es que la gente sale, obviamente la gente de la nueva mayoría, diciendo ¡ah, que quieren ensuciar y enlodar a todo! Distinto es el caso del Partido Comunista. Pues discúlpame, juntarse a comer empanadas para ir a por tal y todo el tema tiene que ver con una cosa muy distinta a que, no sé, ocuparon la plata del ARSI para financiar las campañas políticas, y un tema que tendrá que investigarse, que una arista, de hecho estaba con licencia de magistrado de la demanda puesta por el sindicato histórico de la Universidad ARSI. Pero una junta a comer empanada, una colonia pitufa de chileno, incluso que pueden haber francés y todo lo demás, no es lo mismo. Entonces lo que estamos viendo acá es, y en última instancia, que se investigue. No, claro. Ahora, porque yo creo eso. Yo creo que no es que se juntaran empresarios a comer empanadas para ir a apoyar al PC. No. No, por supuesto, ¿cachai?, que no. Sí. Y tampoco estoy diciendo que con eso está libre de polvo y paja el PC. Ahí, bueno, eso tendrá que investigarlo. Claro. Y hay investigaciones en curso. Sí. Ahora, si eran puros chilenos, no eran puros chilenos, también tiene que investigarse, ver si el caso fue transparente o no transparente, y perfecto. Pero así como se está investigando eso, también investigar el yate, también seguir investigando Penta, seguir investigando otras empresas que pudieron haber aportado y que están en este momento en silencio, y habría que hacer una investigación más amplia. No es acusar, sino que es investigar, que es diferente. Uh-huh. Porque no es lo mismo decir, no, que tal empresa ayudó, cuando no hay antecedente, no hay prueba, no hay nada. Pero sí investigar sobre sus fondos, para dónde fueron, en qué momento y en qué forma. Y eso no es acusar a nadie, sino solamente transparentar las dudas que han nacido después de todas estas situaciones que se han ido dando durante el último tiempo y que dejan a toda la gente, de una u otra forma, con dudas. Entonces, hay que aclararla. Y eso es todo. Si el tema acá es hacer preguntas y hacer las preguntas correctas. Sí, y recibir las respuestas correctas. Entonces, estoy leyendo un artículo y es bastante simpático porque dice, a propósito de Mario Paré, explicó en su confusión, se dio porque inicialmente no le habrían especificado de qué evento se trataba, y que realiza numerosas actividades de este tipo de producto de sus labores profesionales y por su participación en organizaciones sociales como la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana. Discúlpenme, no es una organización social. Acá hay organizaciones sociales. La Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana no es una organización social. Además que como no es creíble de que se haya equivocado o se haya, como te dijera, no equivocado, pero se le haya traspapelado un hecho con otro hecho, como dice. Ah, no, es que con tanto evento se me enredaron. No, o sea, una persona que está en ese tipo de actividades tiene clarito cuándo estuvo aquí, cuándo estuvo allá, cuándo se juntó con uno, cuándo se juntó con otro, porque obviamente cuando se hace lobby tiene que conocer muy bien a las personas con las cuales se está relacionando. Y no una cosa así al azar. Ah, fue en una fiesta y sí, me encontré con algunas personas. No es tan así. Es mucho más delicado este tipo de relaciones y de encuentros. Porque de lo contrario se corre el riesgo de que no solo se cometan estos errores, sino que se cometan errores dentro del mismo lobby. Entonces, el tema acá es que estamos en verano, esto va a calentarse más, la audiencia de formalización está puesta para marzo, uh-huh. Vamos a ver qué pasa también con el tema del fraude del FUT, algunos están viendo ya otras tesis en términos jurídicos y soltar más cosas para tener más beneficios, porque recordemos que hay gente que está presa, uh-huh. en estos momentos está en prisión preventiva, otro está con arresto domiciliario, otro es la capitán Llaver, qué sé yo. La mayoría vinculado al servicio puesto interno, algunos contadores y otra gente, bueno, el caso de Jorge Valdivia que murió, que cuando aparece en el caso del fraude al FUT, la orden de Delano y de Lavín, a quien Jorge Valdivia le prestaba servicio, fue cortarlo. Y de hecho mandan a Hugo Bravo a terminar la relación de trabajo que tenían con Jorge Valdivia, que hacía trabajos bastante particulares por lo demás para Delano y Lavín, y termina saltando igual porque hubo Jorge Valdivia, antes de morir, termina declarando frente al fiscal Carlos Gajardo. El tema acá es que está ya huele a podrido y en definitiva hay que destapar. Hay gente que quiere ver esto en un lado porque no quiere verlo en el suyo, está bien. Hay gente que en definitiva todos están mal menos uno, porque su presidenta es la más bonita, porque son los más democráticos y lo que quieran. Ya, ok, pueden pensar eso. Pero los hechos demuestran lo contrario. Y acá la cosa se va a empezar a destapar. Había una pregunta que hizo Ernauta, creo, delante, que decía, la UDI lleva semanas en el suelo y nadie ha querido darle la estocada final. Ojo ahí, a nadie. Por lo menos en la clase política, a nadie no le conviene, política, le conviene que desaparezca la UDI. ¿Te imaginas el correlato? RN y la DC pasan inmediatamente a la derecha, el PS claro. pasa a ser centro-derecha y así sucesivamente. Se corre todo el... O ustedes se creen que son de izquierda, pero por favor. No. No. Ser de izquierda no tiene que vender con figuritas de Allende, ni del Che Guevara, ni colores más ni colores menos. Tiene que ver con una práctica. Y que tiene que ver con una posición anticapitalista y antiimperialista. Y hay gente que no le incomoda el capital, pero está dispuesto a que... O por lo menos aboga para que el capitalismo sea más humano, o apela para que de una otra manera haya mayor radicalizar la democracia, como le decían algunos en algún momento. Está bien, pero eso dentro del capitalismo, no fuera del capitalismo. ¿Ah? Esos que se mojan, que dicen Piketty y viene a cuestionar el tema del capital. No, mentira. No es el nuevo Marx. El capitalismo que defiende Piketty es un keynesianismo de una otra manera que está planteando la posibilidad de la tasa Tobin, un impuesto a la riqueza, pero que permita la inversión. No está diciendo, para los que están leyendo el libro me refiero, no está diciendo lo contrario. No está diciendo que el capitalismo es inhumano y todo lo demás. Ni cerca de eso. Vuelvo a agradecer el libro que me trajeron. Sí, así lo gracias. Me gusta, sobre todo, que podamos discutir con elementos concretos en la mesa. No pura titular y consigna y dudas que repiten del Mercurio y pero dicen y las adaptan a la izquierda nomás. Yo creo que esto tiene su reventón ya en marzo para adelante, que empieza como la política contingente. Estamos en verano igual. Claro. Aunque el verano cambió con las redes sociales hace bastante rato ya. Ya por lo menos 2 o 3 años así. Y el año pasado lo quedó demostrado con el tema de los nombramientos del nuevo gabinete del gobierno que entraba, el de segundo de Michelle Bachelet, con el caso de la subsecretaría, claro. Bien digo. Las cuales tuvieron que cambiarse varias de ellas y hubo bastante movimiento. Sí, las redes sociales siguen. ¿Por qué? Porque la gente ahora, y este año más que el año pasado, tienen muchos estos celulares con los cuales pueden entrar a internet. Entonces pueden estar tirados en la playa y siguen tanto informándose como informando acerca de del acontecer. Y se van todos... comunicando, entonces las redes no paran, no entran en vacaciones, se continúan funcionando. Uh-huh. No así los políticos que están desesperados porque llegue febrero y poder irse, tranquilizarse un poco, relajarse un poco, para en marzo estar con las pilas puestas para lo que les viene. Pero... ellos saben de que si estornudan fuerte, las redes sociales lo saben. Entonces, también se le hace más complicada la vida a estos personeros. Porque lo que hagan, lo que no hagan, lo que digan o lo que dejen de decir, es inmediatamente tuiteado en las redes. Entonces, eso... como que se le hace más complicada la situación. Antiguamente no, pues antiguamente los políticos hacían, deshacían y muchas veces uno no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo a puertas cerradas dentro del Congreso. Ahora no, ahora la información sale más fluida y sale más constante acá en las redes. Y eso es bueno. Eso sí, es bueno. Por un lado bastante bueno. Sí. Sobre todo cuando las redes son ocupadas justamente para informar y no para desinformar como lo hace mucha gente. Y para entregar o recibir una buena información. Así que, bueno, hacerle el juego a la derecha en haber mantenido esta vaina tanto tiempo. Cierto. Y seguir manteniéndola, hacer correcciones, no cambios profundos. a que no se enoje nadie. Sí, pues. Pues la gente ya está enojada, pero la gente que le importa, pero la gente no financia a los candidatos. Ni tampoco da golpe de Estado. Por lo tanto, durante años sí había que sonreírle a aquellos que pueden en un momento dado complicarnos la existencia. Entonces, claro, por un lado interesante lo que está ocurriendo. Vamos a ir viendo cómo va sumando a medida que van saliendo. Me interesa lo que va a pasar, insisto, algo que ya habíamos anunciado, el tema de la investigación de la hebra que abre Sokimich, que hable del tema del caso de Pablo Wagner y Pablo Salaquet, que en definitiva dejan abierta esa hebra con respecto al tema otras empresas distintas a Penta, que están financiando campañas políticas y sí que ahora se empiezan a revisar. De hecho, hubo allanamiento en la oficina de Sokimich y Sokimich no financia solamente a un sector. Ponce Leroux está metido ahí. Uno de los tantos. Sí. De hecho, hay empresas que son bastante transversales ahí. Sí. Porque está Ripley, está Alsacia. En Alsacia hay gente del PS, por ejemplo. No, está interesante. Sí. Y todo empezó por un error, mira. ¿Quién iba a pensar? Pero bueno. El tema es que yo creo que hoy día es más difícil hacer un acuerdo político. A diferencia del 2003, porque hay más ojos vigilando y porque hay mayor efervescencia. Y es más fácil que caigan en errores. Lo que no errores. Quiere decir que haya mayor nivel de organización. Ojo, son cosas distintas. Sí, no, totalmente diferente. Si estuvieran las dos juntas, estarían, algunos estarían contratando, no ya, de helicóptero para salir arrancando el país. Claro. Sí. Sí, pues. Así es la cosa. Harto tema que tocar acá. Hoy estoy leyendo una cosa que me enviaron acá, que tiene que ver con una información de hace básicamente un rato, que tiene que ver con incidentes, y por lo menos hay dos detenidos. Finalizó una manifestación de comuneros mapuches frente a la Fiscalía Militar, esto en el sector de Collao, en Concepción, la octava región. Estamos hablando de la provincia de Arauco. Estamos hablando de Arauco, básicamente. Fueron alrededor de 60 comuneros, estoy citando a Biobío, de la provincia de Arauco. Llegaron hasta la afuera de Fiscalía Militar, esto ubicado en Avenida General Novoa, para presentar una denuncia en contra de un operativo policial que se realizó el 14 de enero en Tiro Alto, donde hubo varios heridos. Aseguran que en esa ocasión resultaron heridos los comuneros Gastón Antileo y Martín Marileo, quienes actualmente están internados en el Hospital Regional de Concepción con un diagnóstico grave. Y es grave. Uno de ellos con pérdida de su ojo derecho. Otro más. De hecho, el ayuno en 1 de enero también terminó. Este que está. Recién estaba hablando con alguna gente que está en el Hospital Salvador, y habían terminado la operación. Estuvimos conversando también al día de ayer en la noche. Perdió su ojo izquierdo. Los comuneros fueron detenidos en el marco de un operativo por robo de madera. Sin embargo, hasta ahora y desde el 14 de enero no han sido ni sometidos a control de detención ni a formalización por su presunta participación en el delito. Fíjate tú. O sea, están detenidos sin ninguna... No, están internados. Pero no hay ninguna control de detención ni formalización. Porque a veces que hay detenidos en el hospital. Este caso no. Los manifestantes interrumpieron el tránsito en la avenida General Novoa, por lo que están bloqueado el ingreso al sector de Collao. En el lugar está presente Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes llamaron a los comuneros a salir de la avenida, lo que fue rechazado por ellos, registrándose incidente, según consigna Biobío, y dos personas fueron detenidas y uno de ellos fue retirado sangrando profusamente luego de que el chorro de agua del carro policial lo impactara golpeando contra una pared, lo cual le produjo una seria lesión en el rostro. Se mantiene personal de Fuerzas Especiales en el lugar, pese a que la manifestación fue dispersada. Así nomás la cosa. Lo que no ha cambiado, sí, en este gobierno, recordando al primero de Michelle Bachelet, el nivel de represión en esa zona. Sí. Bueno, la represión... Me precisan acá, Loba, me refiero a Severina Portea, que eso está cerca de la Plaza de los Dinosaurios, cerquita al terminal. Ahí está la Fiscalía Militar. Exactamente. De hecho, por ahí hay una feria bien bonita. No sé, porque tengo una planta en la casa. Ah, ya. Que compré una planta bien bonita. Que llegó de allá. Sí, orejera, así que se llama. Planta bien bonita. Saludo también a la gente de Concepción allá. Saludo para ellos. Y esa plaza de dinosaurios que es bastante entretenida. Tengo una foto ahí con alguna gente, sí. Pero ahí está la fiscalía militar. Y hay un regimiento ahí. Esto es en Arauco. Esto es en Concepción. Ah, en Concepción. Sí, no, en Concepción. Ah. Eso es lo que me están precisando ahora. Ya. Yeah. Que era precisamente en Concepción. Donde se queda ubicada en ese sector la fiscalía militar. Complicado panorama. El que está viviendo en Arauco. No vamos a hacer otra, la Feria Campesina. Sí, me parece que es esa. Me dicen por acá. Ah. Sí, encontré tan bonita la planta, dije, me la llevo. No de esas plantas que ustedes se fuman generalmente, no, una planta, de verdad. Ah, sí. Ya. Sé que Alfonso es un activista de cannabis, pero... Yo nada que ver con el cannabis, nada que ver. No la he consumido jamás en mi vida. Hoy lo dices como que fuera algo feo. A mí me da lo mismo. A mí también me da lo mismo, pero yo... O sea, hay que... A ver... Hay que aclarar la verdad. Ah, ya. Eso es nada más. Solamente con ese afán. Sí. Más que ese afán. Perfecto. Aclarar la verdad. Me parece perfecto. Si yo hubiese consumido, yo diría, sí, he consumido. Pero no lo he hecho, entonces tengo que dejarlo claro, nada más. No es que me avergüence ni tampoco que vaya a sentirme menoscabado de reconocer algo como aquello, no. Pero... No ha pasado todavía. A lo mejor si empiezo con algún problema de salud, sí podría empezar a consumir tipos de cannabis. Pero hasta el momento no me es necesario. Saltaron los activistas del cannabis, pero es mala, sí. ¿Ah, sí? Sí. Dicen que los decepcionaste. ¿Por qué? No hay que ver, porque no he consumido. No hay que ver, po. Ana Karina dice, hola, escuchando desde el salón multiuso, en la cochina. Ya. Yeah. Anda. Loba dice, yo me fumo hasta el poleo, me pasé. El poleo. A ti te creo, a ti te creo. Y el Rula dice, ¿ah? ¿Qué? ¿Están hablando de? ¿Ah? No, yo no consumo cannabis, me da lo mismo que lo hace. Igual. Yo voy al tema de la ley Lucia. Nací así, así que no necesito... Sí. Sí, estimulante ni, ni activantes para eso. Pero lo que lo hace, mientras sea natural, parece claro. Está bien. Porque eso... Ahora ladrillo, hay momento y momento, ¿no? Igual, creo. ¿Ah? Yo. Hay momento y momento. Sí, y cada uno sabe cuál es su momento. Y ahí lo asumirá. Pero... Yo no tengo problema contra... Como dices tú... Cuando es natural. Esos ladrillos que trae el paraguaya. ¿La paraguaya? ¿Quién es la paraguaya? Los paraguayos. ¿Cuánto le llaman esa cuestión? No, pues ahí ya eso tiene otros componentes, según me han dicho, y que son más peligrosos. Pero, bueno, cada uno... No, el paraguayo te deja muy estúpido. Sí. Sí. Me consta a mí eso. Ah, ya. Sí, no. Natural. Si claro. Así con la cosa. ¿No vamos a ir a una pausa musical? Si envían tema ahora, los ponemos. Si no, se los bancan. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Listo, ya. No alcanzaron. Se bancaron. Qué malo eres. Sí. Todo porque no está tu compañera Inés, ¿viste? Sí, pues. Se ha hecho larga la mañana. Con la falta de Inés. ¿Lo dices por mí? No, no, no, no. Ah, ya. Por la falta de Inés. A eso me refiero. Según el Rula, dice, te deja paraguapléjico. Nah, te deja weón, nomás, punto. Sí. No, no, no, te deja estúpido. Te deja mal. Claro. Nah. Bueno, pa' gusto, los colores, dice. Bueno, a decir esa tontera de... En gusto no hay nada escrito, bueno, está lleno de libros sobre gusto, estética y similares. Cierto. Así, po. Bueno, para todos los cannabis nos vamos a ir con un tema. Esto se llama Babilonia. Suena morodo. en el matinal de Radio Vía Francia. Ya volvemos. Me equivoqué yo. Siempre la vendo con eso. Esta parte se edita en la retransmisión que va a las 6 de la tarde. Y ahora sí, nos vamos entonces con Morodo. Y esto que suena, que se llama Babilonia. Y vuelve el perro arrepentido. No sé, ¿qué? ¿De qué te ríes tú? Me parece que hay un problema con ese tema. No sé qué pasa, que no. Hay un problema con ese tema. Me equivoqué yo. Echándole la culpa al empedrado. Yo no he escuchado la culpa a nadie. Me acabo de echarme la culpa a mí. ¿Ahora, po? ¿Cómo que ahora? Pero al principio estabas diciendo que no. ¿Qué problema hay con el tema? ¿Qué culpa tenía el tema? ¿Querés poner tú el tema? No, pongo. ¿Querés sacar tu tocadisco y poner tu música de Malone? ¿Y cómo no te gustaría escucharla, no? ¿En qué? Ahí en vinilo. Con ese sonido de la aguja pasando por el disco. No sé, la aguja no me estimula mucho. Sobre el disco, nada más. Sí, puede ser. Sí. Es probable, quizás, tal vez, a lo mejor. Tiene ese sabor nostálgico. ¿Nostálgico de qué? Del pasado. ¿Estáis pegados en el pasado? Sí. ¿Por qué? Porque todo tiempo pasado fue mejor. En fin, nos vamos con un tema. Dicen algunos por ahí. Esto se llama Fuma. Es de una banda acá local. ¿Ah, sí? Sí. Felicitaciones. Ahí me acordaré el nombre. El Carlito debe estar escuchando y se acuerda bien del nombre de la banda. Bien. ¿Ya? Pero es una banda local acá, que tocaron en la actividad acá, de la radio. Ya. Esto se llama Fuma. Nos vamos con eso. Bien. Llegó el manual de Carroña. Thank you. Me lo saqué con usted, enrolé. Juntos despegamos, caminamos a la plaza, a la casa. Y filosofamos, arreglamos el mundo de la vida. Juntos comenzamos. Mano. Último llamado a todos los pasos, quiero con destino a Yaruma. A mí lo enroló y juntos te pegamos, caminamos a la plaza otra vez y allí la quemamos, arreglamos un don y al Robin, juntos invocamos, verde que te quiero verde, suena mi cumbia otro bueno guacho, llegó la cumbia casera, buena cosecha pa' todo mi guacho, ahora señor copiloto, sáquese el otro pa' juntos volar, no se me haga loco, tarde o temprano le iba a tocar. Ahora señor copiloto, sáquese el otro pa' junto volar. No te vengas a hacer el arri, tarde o temprano te iba a tocar. Así que sácate el otro, no te vengas a hacer el loco. Tengo la hora de sacar otro y así una vez más volar. Para surcar los aires y desde mi rama el mundo cambiar. Para surcar los aires y desde mi rama el mundo cambiar. Así que sácate el otro, no te vengas a hacer el loco. Llegó la hora de sacar otro y así una vez más volar. Para surcar los aires y desde mi rama el mundo cambiar. Para surcar los aires y desde mi rama el mundo cambiar. Soy flight y la la concha tu madre. Y el loco viene así y me dice, loco, vende un mono. Yo le dije, estáis hueón, ando con puras manos, 5 pesos, culiao. Ando terrible cargado, loco. Y el loco me dice, ¿en serio, loco? Entonces pájala toda, conchetumare. Y el loco saca la media hoja, pues, loco. Yo lo caché así, pa, le dije, es que, loco, llévatela toda nomás, llévatela, llévatela. Y el loco pesca así, pa, y viró, pues, loco. Y en esa llamada ya le digo, ¿qué zarpa, conchetumare? Y voy y le saco el medio fierro, pues, loco. Le alcancé a él la cara al culiao. Cagado mío el culiao. Y eres ahí mismo ahí. Pa, pa, pa. 4 alajos le metí al culiao. De ahí agarré la merca, las monedas y dinero más por loco. Y eres algo así, va a meterse con un buen moto, ¿cachai? Un J. Joe. Culiao me cayó la cara. Me cayó al tiro. ¿Vos cachai por loco? Marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco, por loco. ¿Qué zarpa, conche tu mare? Soy flight y la conche tu mare. ¿Qué zarpa, conche tu mare? Soy flight y la conche tu mare. Que zarpa, conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. Que zarpa, conche tu mare. Soy flight y la conche tu mare. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, por loco. Metafísicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. La personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Andando, platicando, andando con la tierra por los caminos varios. Se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, ahí. Como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes y pasa. El pelo me crecen, me duelen las ideas. Dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje. Orgánica vibra, tiembla y cargada de sangre. Parece un manojo de acciones irremediables. Radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi fisiología. Aullando sucesos, lugares, palabras. ¡Ayer! Sonriendo en gris. acompáñame los cantos, la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a abortar un mundo. Mis calzoncillos se ríen a carcajadas. Un ataúd azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis rasgos mundiales. Grotescamente cual la claridad a los cielos, ruido de multitudes, automóviles, muchedumbres van conmigo como pájaros solo y loco. Canta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Roca. ¿Cómo nos vamos borrando, tú y yo, simultáneamente? Universo, universo, ¿cómo nos vamos borrando, tú y yo, simultáneamente? Simultáneamente, simultáneamente. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia, la parte ya final de este programa de emisión de día miércoles 21 de enero, transmitiendo a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. No se pueden quejar, fueron todos los pedidos musicales programados. Escuchamos al Tata Barahona con La Mexicana, escuchamos a Santa Feria con Sácate Uno, escuchamos Ocho Bolas, que la programó la Severina, y ¿con quién más nos fuimos? ¿Alfonso? El Alfonso cacha más de este. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Tranquilo. No, es que tú no estás tranquilo, estás como en una posición, estás haciendo yoga con tu arsenismo. ¿Qué estás haciendo? Bajándome los zapatos. Ah, le cuesta, ¿eh? Sí. Son temas, a ver ahí. Po. Y nos fuimos con Fuma de Manuel de Carroña, ahí estaba. Ese. Fuma de Manuel de Carroña, que estuvo acá también tocando su momento. Dice, Severina, gracias por el tema. Pues nada, son $1,000. Son $1,000. Vamos a empezar a hacer radio en yate, va a salir más rentable que no hacerlo. Así que ya en la parte final, hartos temas que nos quedan. De hecho, les voy a recomendar, sí, ayer estuvimos, si bien no hubo matinal, estuvimos con gente de Arica, a propósito de que viajaron a Santiago para anunciar varias cosas. Una es que van a estar en pie de guerra, en definitiva, con los proyectos minerales, particularmente minerar los Pumas y la termoeléctrica de la empresa Termonor. Y vinieron a hablar con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badanier. Así que sobre eso estuvimos conversando y estuvimos dialogando sobre la situación que está viviendo Arica. Pueden escuchar esa entrevista completa en radiovillafrancia.cl y ahí está la nota, se la envío ahora ahí al TL para que la puedan tener. Nos informan acá la gente de Observador de Derecho Humano, Juan Pablo Verdad y Castigo, Juan Pablo Jiménez, que el paro de los trabajadores de Alto Maipo está siendo disuelto por fuerzas especiales en estos momentos. Así que ahí para que estén bastante atentos, que estaban los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, estaban en paro y bueno, está ya fuerzas especiales en ese sector. De hecho, hay unas fotografías que así lo acreditan y está en el sector alto de la capital. Ahí para que estén atentos a lo que está ocurriendo con el paro de los trabajadores de el proyecto Alto Maipo. Cosas que quedan, de hecho ahí tiré la entrevista de ayer que desarrollamos acá. ¿Algo que decir, Alfonso? ¿No? Un saludo para los trabajadores. Entonces, que estén hasta... ¿Ah? ¿Ah? Ah, quería decir algo, me embolé. Un saludo para los trabajadores de Alto Maipo ahí que están en no, paro. No, que se están haciendo un proyecto contaminante de mierda. Pero los trabajadores no tienen la culpa. No, pues ni y los soldados también, y la gente que estuvo al este tampoco tuvo la culpa. Porque... Bueno, entonces ya no hay saludo para nadie. Ya. Es una discusión interesante. ¿Se deben apoyar todas las huelgas? La vamos a tener para una discusión. ¿Se deben apoyar todas las huelgas independientemente de gente que a ratos, o no a ratos, sino que trabaja en cosas que afectan precisamente a otros trabajadores y afectan precisamente a comunidades? Pública. Sí, interesante. Interesante discusión, porque una vez me acuerdo haberla tenido hace un par de años atrás, haber tenido esa discusión con que, oye, pero estos tipos, bueno, ¿se debe apoyar o no se debe apoyar? Por ejemplo, hay una contradicción. De hecho, hubo una discusión en un momento terminado con gente de un medio de comunicación bastante conocido a propósito de una huelga que estaban llevando a cabo y que tenía que ver, hey, bacán, como trabajadores, que se les apoye y que la huelga como derecho y todo lo demás. Pero, ¿usted tiene la misma conciencia cuando redactas notas que son claramente difamadoras contra movilizaciones, contra marchas, cuando de una u otra manera le estás mintiendo a la gente? O no lo apoyan. Entonces... Sí. Da pa discusión, creo yo. O sea, como que de repente uno diría... no sé si habrán alguna algún grupo de sindicatos a los cuales uno debería de apoyar. Uh-huh. Porque las empresas en general están denostando no solo a los trabajadores, sino que a toda la comunidad. Entonces, por lo tanto, si uno apoya a los trabajadores, esos trabajadores... están haciéndote la vida imposible y entonces, claro, es contradictorio. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, ahí está. Oye, mandamos un saludo nuevamente a la gente que está ahí en el multiuso y los que están en distintas sedes que se ocupan durante las colonias populares ya 7 años ininterrumpidas. Un saludo para ellos. Un abrazo para todas las personas que ojalá están ahí. Ojalá nos manden comida. No ha sido el tono. Ah, para ti, vale, madre, voy a ir a comer. Pero... Porque yo me voy para mi casa y tengo que ir a esperar al compadre de internet a ver si me lo arregla. Espérate sentado. La esperanza es lo último que se pierde. El internet ya lo perdiste. Sí. Por eso no hemos visto posteos de Jackson, de no, Boric. No, nada de eso, claro. Ya, molesta yo, nomás, molesta. Yo no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada y lo dice todo. Bueno, así es la gente. Te salió poético eso. Hasta eso te sale poético. No dijo nada y lo dijo todo. Mira tú, ¿eh? Hay que tener talento para eso. Obvio, igual, creo yo, ¿no? En fin. Talento, experiencia, años de vida. Así es la cosa. Oye, sí, ¿qué pasó? Hoy día a las 4 de la tarde vamos a estar con transmisiones especiales. Bien, por los que tienen internet o los que viven en el sector y pueden escuchar. ¿Tú estás en el sector todavía? ¿Todavía no te vas? Sí, pero no tengo radio. Yo soy pobre. Ya, te presto una. No, para que no llorís, pues, digo yo. No estoy llorando. Ay, siempre estás llorando. No. Siempre estás llorando. No. Ya. Vamos a hacer una encuesta. ¿De qué? De si la gente cree que tú lloras o no. Ah, bueno, la gente puede opinar lo que quiera y bien por ellos, no, que tienen tiene que opinión. Tiene que ser argumentado, pues no puede ser así al voleo. Por eso, pues está bien. Me encanta que la gente opine. Está bien. Porque uno escucha lo que verdaderamente sienten y piensan. Y eso es bueno. Uh-huh. Le ayuda también a tener una opinión frente al acontecer. Sí, pero una cosa tanto personal como ojalá que sea siempre informada, ¿no? Sí, cierto. Pero es que también se aprende, ¿eh? Porque puede que no esté muy informado, entonces se va a dar cuenta que va a tener que informarse más. Entonces eso le va a ayudar a desarrollarse. Y es bueno. Me parece. El problema está cuando la gente empieza a mentir. Ya estamos entrando muy en la profunda filosofía. Y cuando dices nada, dices todo. Cuando me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y mi bono tal que. Bueno, ya sabemos. Me gusta cuando callas y todo lo demás. En fin. Saludo al que está escolar. Ya sabe, como a las 4 vamos a estar ahí interrumpiendo el dial con el niño. Y saca lo que salga. Hoy día le toca a uno de los grupos. Va a ser sucesivamente. Ya. Miércoles, jueves, viernes. Después podrá jugar. Puede apoyarlos también. Ya. Ayuda a su autoestima para que después no sean gente que termine haciendo radio así como otro. ¿Ah? Y hagan programas fomes como La Inmortalidad del Cangrejo. Otros. Oye, ¿por qué le tienes tanta mala a La Inmortalidad del Cangrejo? No, para nada. Sí. De hecho, ayer estuve escuchándola. La transmisión, porque yo la escucho. No como tú, que apoyas, pero no la escuchas. Pero si no tengo internet. Pero cuando estás acá podéis perfectamente escuchar. Podéis perfectamente escuchar. Estamos volviendo al mismo tema de hace 5 minutos. No, pero tu excusa minuto. Es barata y mala. ¿Ah? Ay, pero que no tengo internet. Ay, cuando estás acá no lo escuchas porque no tiene internet. Puedes escucharlo perfectamente desde el FM. ¿Qué dije? No lo escuchas porque son malos. No lo escucho porque no tengo radio. Reconócelo, son fome. No tengo radio. Son fome. No, sí, yo lo he escuchado. ¿Sabes que tiene una radio que le regale ahí? No, no quiero radio que me regalen, no. Hoy estaba hablando recién Javier Macaya, de representante de la UDI. Igual, penita. Sí, eso sí que da pena. ¿Ah? Y un periodista, mira, es raro cuando un periodista hace una pregunta buena. ¿Cierto? Sí. Llamativo. Dice, es raro. Disculpe que sea majadero, le dice. Disculpe que sea majadero, pero le quiero preguntar esto y creo que me lo conteste como si yo no entendiera nada. Yo, a ver, no, ignoro, como que ignorara todo esto, quiero que me explique por qué usted dice de que Ernesto Silva no hay conflicto de interés en el caso de Ernesto Silva con el tema de la votación que beneficia a la ISAPRE. Y el tipo que dice, porque no hay una relación directa, le dice el otro. Porque el reglamento dice que tiene que haber una relación directa. ¡Qué barza, weón, Javier Macaya! Sí, es muy barza. Pobre cabro, le tocó el peor verano para quedar ahí de vocero a Javier Macaya. Puede haber sido peor, puede haber estado boom de nuevo. Y es lo peor cuando está boom obvio. En las vacaciones de vocero. Pero sucede que ahí está diciendo una... está aseverando algo, cuando hay mails en los que ratifican de que el señor Silva tiene intereses en el cuento. Que cuando lo que le... salió pillado. De hecho, pero estamos hablando de Ernesto Silva, el presidente del partido, si no estamos hablando de un militante así como así nomás, el presidente. Bueno, votaron por ese presidente en las internas de la UDI. Viste que ahora son democráticos porque votan esas cosas. Claro, antes no. Los nombraban dedocráticamente. Claro. Sí que... Nada, pues qué decir. Decir que es una lata tremenda y tener que bancarse a estos tipos diariamente. Me mienten descaradamente. Los pillan y siguen mintiendo. ¿Sí? Inventan otra cosa. Saludo también a la gente del yate. ¿Ah? A toda la gente ahí. Y se viene más, ojo. De Soquimich al mundo se viene un montón de cosas. Esta mañana los saludo desde San Antonio, Radio Galáctica. Saludo para ellos. Un abrazo. Un saludo al Juaco ayer, que están ahí cambiándose de casa en la UCAN. Están en eso nuevamente. Así que ahí, po. armando y reestructurando todo, están con harta pega y se me está contando. Sí. Así que un saludo también allá a la comuna de San Fernando, la sexta región. Son medio gitanos los compadres. No, no, porque cambian, son decisiones. Este. Se vuelven a cambiar. Está bien, po. Soy Barça, estás en la misma y les venís a decir gitano. Este. ¿En qué andáis tú? Pero yo hace 7 años, 8 años que no me cambiaba, po. Pero está ahí en pleno cambio le decís gitano a otro porque se están cambiando. ¿Ah? Ah, ahí está. Ahí porque, está aquí. Porque tú eres Sandro. En fin, estamos no ya quiero. Finalizando esto con un montón de información, reflexión, análisis y las palabras sabias siempre de Alfonso. Ay, oh. Claro. Mando un saludo para el multiuso, dicen acá por internet. Sí, un gran saludo, un abrazo. Pero no, para. Mándalo como Sandro. Ah, ay. Yo no sé, pues no. Ya un saludo, un abrazo para ellos. Por último, a los José Alfredo Fuentes. Que tengan harta fuerza y que sigan adelante. Saludo a los niños también que están ahí participando. ¿Te querés quedar hoy día para contar con los niños? Te dije que tengo un montón de cosas que hacer. Tengo no, que ir hasta que un velorio. Otro que anda en sí. Velorio, allá le andaba otro allá, también en allá velorio. En ¿cómo se llama? En Amengual con 5 se falleció una vecina. Pucha, mal. Sí, pues se nos están yendo. Afírmate. Así que, no, también, claro. Anda pesada que, la pela. En fin, un saludo ahí grande a la familia también. Sí, a la familia Roja. Un saludo, un abrazo para ellos y que voy a estar en horas de la tarde acompañándolo. Me dicen desde Radio Galáctica dice que están en la misma, están en la instalación de la torre en el por ahí, no es el lugar exacto. Ya, ya. Están por ahí, sí que ya pronto ahí van a resolver ya lo de la frecuencia modulada y ya eso amerita igual su viaje así como para celebrar, ¿no? Sí, ¿eh? Pero puta, con tan poco tiempo que andamos. Sí, eso es cierto. Sí, pero... hoy saludo a mi familia, que no la he visto hace un buen rato. Gracias, total. Lindo. Pero muy buena noticia eso de que estén levantando la torre, porque es un paso importantísimo para una emisora cuando van a transmitir en FM. Esa parte del proyecto. Sí, de cuando, hecho ahí andaba Malito sí, diciendo, claro. Oye, ¿por qué no se pegan un pique también para acá? Pucha, los tiempos, sí. mal, muy mal andamos. En fin, mal andamos en términos corto de tiempo, pero bastante productivo y ha valido la pena. Y trabajando, porque la gente cree que cuando no hay programa, por ejemplo, estos 2 días no había programa y acá se ha trabajado igual. Ah, no, pues sí. Trabajo todos los días. De hecho estamos reestructurando, por eso estamos tratando de bajar las revoluciones en términos del tema de las publicaciones, del programa y todo el cuento. Cosa que se tiende a hacer en verano. De hecho, pararon casi todos los programas que se arman, que se hacen, en definitiva, en otros lados. Pero acá el trabajo sigue todos los días. Y claro. Toca también que está el tema del taller de radio para niños y niñas, y está el tema de las colonias acá en el sector como todos los años. Yo no sé si se inscriben más, porque ya estamos como a miércoles. Pero ya se inscribieron, hay como harto, así que no sé si sirve para más. Pero son niños de 5 a 12 años. Ya. Yeah. Llegan, son gratis, llegan hasta el multiuso, desayunan allá. Después se van a distintas sedes a trabajarse de la población y después vuelven a almorzar. Después van a otros talleres. Entre esos está el taller de radio, el taller de huerto y otras cosas. Y después se van al grifo. El sábado son las presentaciones, el domingo se van a la piscina. ¡Qué bien! Todo gratis y sí. Autogestionado. Excelente. Así que eso, son las colonias populares que ya llevan 7 años ininterrumpidos acá. Un gusto encontrarnos. No nos habíamos visto en un par de días. Sí, pues. Más de un par de días. De hecho, te ves más morenito, el sol. ¿De qué? De trabajando tomar. Todo. El... en la playa ahí tirado. ¿Qué rojito playa? Como Jaiba. Ya quisiera haber ido a la playa. Trabajando. Ayer sobre todo. Uf, qué manera de trabajar. Ah, mira, dice. Obvio, dice, obvio, pues cuando estén ahí en el... van a estar en el 107.1. De hecho, nosotros también vamos a hacer un cambio de dial. Sí. Vamos a pasar al 107.9. Se viene pronto, ya está todo listo. De hecho, se viene pesado este verano con harto trabajo acá y hartos cambios. Esperemos que sean todos para mejores, como lo ha venido haciendo este último tiempo. Así es. Por mi parte, yo me despido. Ya hicimos los saludos respectivos a la gente que está en multiuso cocinando. Si nos pueden mandar algo, sería muy entretenido. Saludo a quienes nos escucharon, a quienes se lograron enterar. Nosotros avisamos el otro día de que iba a ser el día miércoles la transmisión y vamos a estar el día viernes. O sea, mañana no hay transmisión no de hay, matinal. Así que no hinchen las pelotas, por favor. Así que no estén preguntando y por qué no tienen matinal. Que estemos matinal acá trabajando y leyendo y todo eso. De hecho, seguimos y vamos leyendo. Es una cosa, pero no vamos a transmitir. A menos que sea imperioso hacerlo, lo haremos. Estamos acá igual. Y hoy día a las 4 de la tarde, mañana a las 4 de la tarde y el viernes a las 4 de la tarde vamos a estar ahí con programación con los chicos en vivo, que han preparado algunos programas y vamos a ver cómo les resulta al primer grupo. Son qué programas cortos, unos 15 minutos, y ahí para que los apoyen. Bien. A las 4 de la tarde, por la señal de Radio Via France, ahí el taller de radios para niños y niñas en el marco de las columnas populares de el Villa semillero France. Del futuro de la radio. Los futuros Alfonso. Los futuros Toño. Nah. Sí. Ojalá. Sí. Ojalá que no. O sea, tú... Ah, ya, ya, ya. No, ojalá que sí. No, no. No. Hay un futuro Alfonso ahí. Ah, sí. Ah, sí, que se cree gurú. Pero ya, nos vamos... ¿Pero qué te rías, sí? Bueno, ya. Me despido y será hasta cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Gracias por la audiencia. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Via Francia, que se retransmite hoy día a las 6 de la tarde, no lo olvides. Chao, que estén muy bien. Chao. La arena, al final del viaje, estamos tú y yo, intacto. Aquí finaliza el matinal de Radio Via Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.